En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Posiblemente llegue el día en el cual los robots nos quiten todo, o casi todo. Hay gente que lucha mucho para conseguirlo. Han investigado qué pasaría si se juntan dos robots al entrar en conflicto. Y se ha descubierto que no son tan diferentes a los seres humanos. Juan José Sáenz de Toro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, son robots, como tú dices, muy humanos porque están hechos por humanos. Y en cuanto les dejamos un margen de autonomía, pues realmente el resultado es bastante inquietante, pero también un poco esperanzador, porque no se sabe si terminan a veces por cooperar o a veces se vuelven demasiado egoístas. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección, y con los siguientes contenidos. ¿Qué es la felicidad? Queremos saber qué opinas, cuál es tu definición con nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en nuestro perfil en Twitter. Opina, exprésate, habla. Aquí te vamos a leer, algunas de las respuestas. Ya ha habido muchas en los últimos minutos. Hemos puesto esa encuesta, Javier Sevillano se ha encargado de ello y ya hay algunas respuestas. Alejandro Fernández nos dice que la felicidad es la capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Ana Efano nos dice lentejas con chorizo, eso es la felicidad. Y otras personas, como por ejemplo Ignacio Valdés, nos dice no tener miedo al futuro. Y muchas otras iremos leyendo a lo largo de este programa con Almohadilla Rosavientos. Podéis expresar, dar vuestra definición de la felicidad y hablar de cualquiera de los temas que os vamos a presentar esta madrugada. Temas como los que comentaremos en la tertulia Zona Cero de esta noche. Os hablaremos de los aviones fantasma en la Segunda Guerra Mundial, de Churchill, de las investigaciones OVNI, las investigaciones en busca de seres de otros mundos, de Winston Churchill, y también de lo último que se ha descubierto en referencia a la tumba de Tutankamón. Tertulia Zona Cero esta noche con Lorenzo Fernández, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal y con, ya lo habéis escuchado, con Juan José Sánchez Oro. Y los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar de La Ciudad Encantada, una historia verdaderamente tremenda. También vamos a estar esta noche con Ana María Vázquez Ois, un nuevo juicio a la historia. Y vamos a sentar en el banquillo de los acusados a uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos. Sabio, filósofo, matemático, fue mil cosas. Y sin embargo, aún desconocemos mucho sobre él. Y él es Pitágoras. ¿Cuánto costamos? ¿Por cuánto se vende nuestro número de teléfono? ¿Por cuánto se vende nuestra dirección, nuestra tarjeta de crédito? Todo eso, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que somos, es objeto de negocio en estos momentos. Y nos lo comentará Javier Sevillano en La Era Digital. Dejamos un rastro y nuestro rastro no es una huella, nuestro rastro es dinero. Esta noche os lo vamos a comentar. La 1:35, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Ahora hablamos de ese experimento tremendo con muchísimas connotaciones para un futuro no tan lejano en el mundo de los robots, pero lo hemos preguntado a nuestros oyentes. ¿Qué es la felicidad? Hay una persona muy importante que se ha atrevido a dar una definición porque se la han preguntado, bueno, y ha generado toda una corriente de opinión al respecto. Y la primera cosa importante para conseguir la felicidad es no leer libros de autoayuda y que os digan qué es la felicidad. Pues muy probablemente, yo no dudo que algunos libros de autoayuda contengan algún tipo de enseñanzas o de consejos útiles, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que existe un mercado excesivo, ¿no? Donde, bueno, hay mucha gente que le gusta decir qué es la felicidad y confunde felicidad con sumisión. También es verdad. Pero fíjate que antes cuando estabas leyendo las definiciones de... No con sumisión en la vida, sino con sumisión, todo sí, junto, ¿no? Sí, sumisión. Pero te decía que antes cuando estabas leyendo las definiciones de felicidad de los oyentes, yo creo que hay uno que ha dado en el clavo y va muy en la línea de lo que dice Sam Harris, ¿no? Y es no tener miedo al futuro, ¿no? Esa es una de las claves de la felicidad. Este personaje, Sam Harris, es un neurocientífico, es uno de los neurocientíficos más conocidos de la actualidad. Él es un gran divulgador científico y es conocido, además de por sus libros, él es ateo, ¿eh? Pero ateo moderado, ¿no? No es tan fanático, tan incisivo como mi amigo Richard Dawkins, ¿no? Sino que es muchísimo más moderado, pero además es un tipo muy especial, muy heterodoxo, porque él ha experimentado con psicodélicos y lo ha contado. Richard Dawkins es el ateo oficial por excelencia, es el dios de los ateos en el Reino Unido y en todo el mundo. Lo utilizan mucho los ciencinazis para defender sus posturas, ¿no? Sí. Como si él se enterara de eso, ¿no? Pero bueno. Es como muy incisivo, ¿no? Y Harry se define como ateo, pero es bastante respetuoso con las creencias de los demás. Como digo, él ha experimentado con todo tipo de psicodélicos y practica la meditación, ¿no? Y el caso es, bueno, es autor de libros como El fin de la fe o Carta a una nación cristiana, y además es el cofundador y director de una fundación muy especial. Se llama Proyecto Razón, ¿sí? Y es una fundación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover el conocimiento científico y defender los valores laicos, ¿no? Y a esta organización sin ánimo de lucro pertenecen, entre otros, Richard Dawkins, acaba de nombrar Bruno, Salman Rushdie, el famoso escritor que fue condenado a muerte por los ayatolas de Irán, o incluso Steven Weinberg, ¿no? Que es premio Nobel de Física, es uno de los mayores defensores de la teoría de los universos paralelos y que además tiene libros muy, muy interesantes. Bueno, el caso es que a este hombre, a Sam Harris, le preguntaron en la red, él es muy activo en redes sociales, ¿qué era para él la felicidad, ¿no? Como neurocientífico, como investigador, ¿cómo definiría él la felicidad, ¿no? Y él, como alguien que conoce el mundo de la mente, que es, claro, que es importante, no es la opinión de cualquier persona, aunque cualquiera tiene derecho a decir qué es para él la felicidad, pero en este caso es alguien que conoce cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Claro, y que además es un activo practicante de la meditación, que ahora se ha dado en llamar mindfulness, ¿no? Que parece que suena mejor, pero no deja de ser meditación de toda la vida, ¿no? Y entonces, es que ahora ponerle nombres ingleses a las cosas. Y el coach, falta el coach, claro. El coaching, del mindfulness. ¿No? El mindfulness y el coaching, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre lo que hizo fue un escrito, ¿no? Respondiendo desde su punto de vista, como decía Bruno, como un neurocientífico muy prestigioso, que es para la felicidad. Y él empieza diciendo una cosa, ¿no? Que creo que todos vamos a coincidir. Él define la felicidad como la ausencia de neurosis, la ausencia de miedo y la ausencia de ansiedad. Dice que cuando se vence la neurosis, el miedo y la ansiedad, uno se siente bien, en paz y alegre, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero seguro que muchos de los que nos están escuchando dirán, vale, muy bien, perfecto, ¿no? La felicidad, la ausencia de neurosis, miedo, ansiedad, pero ¿cómo se logra eso, ¿no? Esa es la pregunta. Por uno mismo, además. Sí, por uno mismo. Claro, sé cómo se logra por uno mismo. El problema es que al resto les importa que no la tengamos. Sí, pero lo que es cierto lo que dices, pero lo que defiende Sam Harris va muy, muy en la línea de lo que afirma el budismo, ¿no? Que no son tanto los estímulos externos, sino cómo uno se toma esos estímulos externos, ¿no? La falta de deseo, dice el budismo, ¿no? No desear cosas. Claro, claro. No. Yo lo incluía, yo también he dado mi definición, era algo así como disfrutar de lo que no tienes. Ajá. Eso es la felicidad, disfrutar de lo que no tienes, disfrutar incluso de aquello que no tienes, ¿no? Sí, y que no lo tienes que desear, evidentemente, ¿no? Claro, y como decías tú, desde el punto de vista del budismo, el deseo siempre trae sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, lo que hay que hacer es vivir el momento presente y no desear. Y precisamente por esa línea va Harris, ¿no? Dice que para evitar la neurosis, el miedo o la ansiedad, lo fundamental es darse cuenta del momento presente, disfrutar el momento presente. Y dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice que eso muchas veces es difícil, ¿no? Porque todos nosotros estamos pensando en el futuro, ¿no? En lo que nos va a pasar. Mañana tenemos un examen, o tenemos que dar una charla, o tenemos que acabar un artículo, y uno se pregunta, ¿cómo nos saldrá? ¿Nos saldrá bien la charla? ¿Me aprobaré el examen? Bueno, él dice que todo eso lo evitamos en muchas ocasiones sin pensarlo demasiado. Por ejemplo, cuando uno está viendo una película, está disfrutando del momento. Cuando está viendo una buena película, está disfrutando del momento y no está pensando en el pasado. Cuando tiene una conversación interesante con un amigo, ¿no? Tú y yo, Juanjo, tenemos una conversación interesante y nos... En cualquier momento, además. En cualquier momento, es cierto. Y nos olvidamos, ¿no? Del pasado, del presente, o cuando practicamos sexo, ¿no? Es lo que dice San Harris, ¿no? Estás disfrutando el momento, no piensas en el pasado, no piensas en el futuro. Eso de practicar sexo es... Después de la conversación. Después de la conversación, vale. Claro. Claro. Una cosa lleva a la otra, es algo. Sí, sí, ya sabes. Primero empezamos con una conversación. Da más felicidad conversar después. Sí, y durante. No, bueno, durante. No lo sé, depende de lo que converses. No está bueno, para eso, ¿eh? Es conversación. No es a la ropa a bollos, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que dice Harris, ¿no? Lo que dice es atención plena o atención focalizada, ¿no? En el momento presente. Y eso dice que de ese modo evitamos la ansiedad por el futuro o el reproche por el pasado, ¿no? Es decir, pensamos lo que nos va a ocurrir, los problemas que tenemos que afrontar en el futuro y también, oye, si hubiéramos actuado de este modo en el pasado, seguro que nos hubiera ido mejor. Y San Harris dice, mira, hay tantas posibilidades abiertas que uno nunca sabe, ¿no? A veces está bien, a veces no hay mal que por bien no venga y a veces no hay bien que por mal no venga, ¿no? Es decir, que uno nunca sabe, ¿no? Y él recomienda... Para practicar esta forma de ver el mundo o de estar en el mundo, que es darse cuenta del presente y no pensar tanto en el pasado ni en el futuro, él recomienda la práctica de la meditación, ¿no? Del mindfulness. Y no tanto porque esta práctica provoque un bienestar físico o psíquico, que también, sino porque dice que es una forma de practicar la calma, la concentración y el control de nuestra mente. Si practicamos mindfulness y aprendemos esto, calmar, concentrarnos y controlar nuestra mente, aprenderemos a disfrutar el momento presente. Eso es lo que dice San Carlos. Hay muchos estudios que hablan del poder de la meditación, de cómo modifica el cerebro. Y se puede medir la felicidad y se puede medir de alguna forma neurológicamente. La meditación parece que tiene mucho que ver. Mucha gente, muchos de nuestros oyentes están poniendo su definición. Yo creo que felicidad es lo que cada uno piense que es felicidad, y su propia definición, y conseguir las cosas que forman parte de sus creencias. Dice FJ0, dice, la felicidad es poder conseguir todo lo que anhelas. Precisamente es justo lo contrario sí, a lo que dicen los budistas, sí, pero sí, seguramente es su felicidad. Dice Joaquín Valero, felicidad es estar con la misma mujer ya 23 años y seguir enamorado como el primer día. Un saludo. Ajá. Bueno, pues yo pienso que la felicidad es estar en esos 23 años, por lo menos, con 23 mujeres, pero bueno, sí, sí, enamorado, vale, ¿eh? No está enamorado a cada momento. Y ¿no? Kimbo nos dice, la felicidad es lo que siento cuando me pierdo en la montaña, nos pone una foto preciosa, cuando me pierdo en la montaña y hago cumbre en lo más alto, mirar al horizonte, claro, es conseguir esa atención focalizada. Ahora os pido un esfuerzo a cada uno de vosotros, sé que es muy difícil, pero también tenéis 140 caracteres y los voy a contar, yo estoy muy entrenado. Y Rosavientos ya son 9 caracteres, creo, con lo cual tenéis 131. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag. Definidme cada uno lo que vosotros creéis que es felicidad. A ver, No calléis, Silvia, primera. Yo lo tengo clarísimo. Cualquier momento que paso con mi hijo hoy mismo leyendo un libro juntos, para mí ese momento ha sido muy especial. Y esos momentos llegarán el día que los tendrá que compartir con su chica y haciendo otras cosas. Entonces, yo estos momentos los disfruto a tope, 100%. Muy bien. Yo no sabría darte una definición, pero lo primero que me ha venido a la mente, lo primero que he pensado, es justo el instante, y creo que Miguel me va a entender muy bien, el instante en el que arrancas el coche, o el instante en el que despega el avión, o el momento en el que el tren se pone en marcha, cuando vas a ver un nuevo caso, vas a investigar un misterio. Está todo por descubrir en ese momento, no sabes lo que te espera. Y yo, para mí, eso es uno de los momentos más gozosos que me viene ahora a la mente. Juanjo. Yo, para mí, por supuesto, veros felices a vosotros. Para mí eso es lo que me llena de felicidad. Estaba pensando lo que iba a tardar alguien en decir eso, ¿no? Claro, para mí es eso. Y luego, sobre todo, el momento en el que vea la cuenta y me pagáis lo que hemos acordado porque diga esto. Eso también me va a llenar de satisfacción. Yo coincido mucho con Manuel, ¿eh? Esa sensación cuando vas a seguir una historia, no hace falta que te vayas a México o a Nepal, ¿no? En Alicante o al sur de Madrid, ¿no? Cuando vas a hablar con alguien y no sabes lo que te vas a encontrar o dónde te va a llevar, esa sensación de no saber lo que te vas a encontrar, ¿no? Que muchas veces tenemos una vida tan ordenada y tan organizada que yo creo que eso también es la felicidad. Cada caso, ¿no?, es una aventura nueva. Sí. Y también yo supongo que la felicidad para todos vosotros es tenerme a mí aquí. Sí, evidentemente. A ver, Lorenzo. Pues yo te diría que para mí la felicidad absoluta es ese momento del fin de semana en el que te das cuenta, en esa cumbre o cerca de la cumbre que comentaba nuestro oyente, que te has quedado sin batería y que nadie te puede localizar. Para mí esa es la felicidad absoluta, saberme totalmente aislado y, bueno, pues en un sitio donde además me gusta estar, ¿no? Bueno, pues cada uno ha dado su opinión de lo que es felicidad. Esteban también con Almodía Rosaventos en Twitter. La felicidad es como un amante esquiva. Cuando crees que la has conseguido, se vuelve a ir. Y creo que tiene también toda la razón del mundo. Jorge Juan dice, yo también he hecho mis pinitos como científico. Bueno, pues esta no es sobre la felicidad. Pero la felicidad también es equivocarse y reírse. Yo de todas formas es que, bueno, lo decía Manuel, ¿no? El tema de lo de la felicidad es que, claro, por ejemplo, las personas que pueden estar en esto que se denomina, con todos los problemas que supone, una secta destructiva, son felices. Sí, claro. Y sin embargo, claro, ¿hasta qué punto esa felicidad es una felicidad que sea benéfica, ¿no? Bueno, pero estás abriendo ahí un debate muy interesante, porque hasta qué punto tenemos nosotros derecho a decirle, oye, ese no es el camino, ¿sabes?, correcto. Eso yo... es, por eso digo que realmente es muy complicado, porque tienes, Marco Aurelio decía, amemos lo inevitable, o tienes el discurso de la servidumbre voluntaria, que era gente que vivía muy feliz dentro del absolutismo. Pero Juanjo, por la misma regla de tres, oye, también son felices los hinchas radicales de fútbol en un momento determinado. Sencillo, Miguel. O los seguidores acérrimos de un partido político, es decir, ¿y quién eres tú o quiénes somos nosotros para decirle, ese no es el camino correcto? No, pero yo me refiero correcto, a que, ¿no?, por ejemplo, lo que estabas comentando de este autor, claro, él da una serie de pautas como que son muy generales, ¿no? Sí. Pues mantener control, eliminar la ansiedad, pero claro, en determinados contextos te conviertes en un borrego, que no sé hasta qué punto la felicidad del borrego, son felices, pero una cosa compensa a la otra. Te lo digo, por ejemplo, con los libros de autoayuda, ¿no? Sí. Que a mí, por ejemplo, hay cosas que me cabrean mucho, evidentemente hay gente que les sirven, son muy útiles, pero otras veces a mí me parece que no. Yo creo que, sobre todo, el libro de autoayuda, quien más beneficia es al que lo ha escrito, sobre todo si vende mucho. A él le ayuda muchísimo, ¿no? Pero veo que sobre todo hay un problema que creo que es muy relativamente reciente, y es el hecho un poco de responsabilizar a una persona de todos los problemas que tiene. Uh-huh. Y que es el primero, fíjate, que se tiene que ayudar. Precisamente sobre esto viene uno de los mensajes en Twitter. Dice, no sé el nombre porque viene con caracteres extraños, felicidad es pronunciar caracteres correctamente, Bruno. La felicidad nunca está en conseguir algo de otro, no. Es conseguir algo no, pero, de uno pero mismo, me ¿no? refiero a que, por ejemplo, esto de los libros de autoayuda es, por ejemplo, bueno, hemos pasado una crisis y todavía mucha gente la sigue pasando, y era el tema de que te despiden, pero lo tienes que ver como una oportunidad. Sí, ¿no? Sí, entonces sí. Eso a mí me irrita muchísimo. A mí también me irrita mucho. Hay situaciones en las cuales tú puedes haberlo dado todo, y sin embargo, el entorno es así, es incontrolable, y tú no puedes hacer más, no tienes por qué verlo como una oportunidad ni nada por el estilo. Entonces es como que te tienes que, bueno, vamos a verlo desde el punto de vista positivo, eres tú el que tiene que cambiar, no tiene que cambiar el entorno, no. Seguramente también habría que cambiar cosas del entorno. Mira, has ¿no? dicho una cosa muy interesante, que muchas veces los libros de autoayuda a quien benefician realmente es al autor, ¿no? Y yo me estoy acordando de un título de un libro de autoayuda que fue un bestseller en su momento, que se titulaba cómo hacerse rico mientras duerme, ¿no? Eso, evidentemente, comprando este libro. Claro, a quien benefició es el autor, claro, que mientras dormía se estaba haciendo rico porque vendía miles y miles de ejemplares. Y la editorial también. Principalmente la editorial, ¿no? También. Lo podía haber titulado Cómo hacerse rico con tu tontería también, en la que crees. Eres capaz de creerte lo que voy a decir y de asumirlo como tal, ¿no? Y luego comentabas tú que, pues eso, que lo bueno sería pues no sentir miedo, no sentir pues la frustración, no sentir ansiedad. Pero también muchas veces los psicólogos te dicen que es muy bueno sentir esa serie de cosas porque te ayuda primero a conocerte a ti mismo y te ayuda también a saber esos momentos de felicidad cuando lo tienes, porque si estás siempre viviendo en el mundo happy, no te enteras de nada. Claro, pero, es como que estás narcotizado. Claro, es que la felicidad puede ser muy antagónica, te quiero decir, es que uno puede ser feliz pasándolo mal. Claro, y por eso digo que cada uno tiene su propia definición de felicidad. Uno dice conseguir aquello que anhelas, otro dice no anhelar nada. Eso es felicidad. Y los dos seguramente tienen. Sí, claro. Razón, es que, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene razón, porque la felicidad, claro, igual que es un sentimiento efímero, es un estado mental momentáneo, que depende de tus circunstancias. Yo a veces veo a personas, a mi padre, por ejemplo, cuando gana el Depor, es feliz. Yo no lo entiendo, pero yo no voy a juzgarlo. Claro. Probablemente los sentimientos que yo tenía cuando estudiaba para cura y tenía unas seguridades en mi vida, que era un gozo absoluto, eso solo puede comprenderlo alguien que lo comparta, como ahora Miguel puede entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Por lo tanto, seguramente esas personas que están en una secta o en cualquier grupo, durante ese periodo de tiempo son felices. Dice Garci, la felicidad es simple y llanamente la ausencia de sufrimiento. Hay muchas en definiciones, como la de Juancho, que dice la felicidad es ese momento justo antes de dormirte. Esperemos que hoy sea muy tarde y que nos estés escuchando aquí en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues todos los oyentes se pueden opinar, pueden dar su propia definición de felicidad. No sé si vamos a ser felices en el futuro o no. Dependerán de que fracasen los ensayos con robots. Pues sí, bueno, el panorama es un poco extraño porque ahora mismo lo que se plantea mucho es que cuando la inteligencia artificial adquiera determinado grado de autonomía, ¿qué es lo que va a suceder? Porque evidentemente se les programa a partir de una para que hagan unos determinados comportamientos, pero también, llegado un punto, hay un escenario de incertidumbre donde se supone que ya la inteligencia artificial es autónoma. Y ahí es donde hay que valorar hacia dónde va a ir, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se han estado planteando unos científicos que dentro de una empresa, uno de los departamentos que tiene Google, están desarrollando inteligencia artificial a través de una aplicación que se llama DeepMind y que además ya ha demostrado que su pericia, pues enfrentándose, por ejemplo, a determinados jugadores de por ejemplo, el juego del Go, que es un juego de estrategia, ahora van a pasar a un nivel superior también con otro tipo de juego de estrategia más complicado y de momento está demostrando que este tipo de inteligencia artificial supera a la inteligencia humana en esos contextos. Pero claro, ahora lo que han hecho es intentar ver cómo trabajaría la inteligencia artificial con un rival que también fuera de inteligencia artificial. Es lo que se están planteando. Y ver en esos momentos qué es lo que va a hacer. Si va a tender a cooperar cuando se le establecen unos determinados objetivos o más bien se va a intentar a comportar de una manera egoísta, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho ha sido una aplicación muy sencilla, porque lo que menos importa es un poco el entorno gráfico. Se puede ver por internet, porque han colocado varios vídeos. Y lo que han planteado es un contexto en el cual había dos programas, digamos, dos algoritmos de inteligencia artificial que tenían que luchar en un primer juego, tenían que luchar por capturar manzanas. Simplemente las manzanas son cuadrados verdes y al lado aparecía un cuadrado azul y un cuadrado rojo, que eran las dos inteligencias artificiales, y tenían que maximizar todo su esfuerzo por obtener el mayor número de manzanas posibles. Esto era un sistema que se les consideraba que es un sistema relativamente, digamos, parecido a un comportamiento humano, porque además ellos tratan de recrear un poco también las redes neuronales. Entonces, por ejemplo, esta inteligencia artificial no guardaba memoria en ningún momento de lo que estaba haciendo su rival, de tal manera que no pudiera anticipar nada, y solamente perseguía una serie de incentivos o de recompensas que era obtener el mayor número de manzanas posibles. Lo que pasa es que se les daba un instrumento adicional, y es que en un momento dado, cuando la inteligencia artificial juzgara que era oportuno, tenía la opción de lanzar un rayo contra su otro rival, es decir, estos dos colores azul y rojo entre sí podían dispararse, y cuando lanzaban ese rayo láser, la otra inteligencia artificial quedaba neutralizada durante unos segundos, o sea, temporalmente quedaba inmovilizada, no podía coger manzanas. Y otra condición que tiene este entorno es que las manzanas surgían aleatoriamente, en la pantalla del ordenador, pero también los científicos podían decidir en un momento dado poner más manzanas o menos manzanas para crear contextos o de abundancia de manzanas o de escasez de manzanas y ver en esa situación cómo se comportaba. Bueno, pues explicado más o menos esto, ¿no?, el procedimiento, ponen el ordenador en marcha y se dan cuenta de que en principio lo que ocurre es que en los contextos donde empezaban a escasear las manzanas, las dos inteligencias artificiales empezaban a lanzarse rayos láser con bastante frecuencia y trataban de neutralizarse. Cuando había abundancia, digamos que se dedicaban un poco a lo suyo, a ir cogiendo manzanas y nada más, ¿no? Por lo tanto, aumentaba un poco la agresividad de la inteligencia artificial en contextos de escasez, lo cual, bueno, pues, como decimos, es bastante, bastante humano. Pero entonces introducen una segunda versión del juego. Y es que lo que hacen es que a una de las inteligencias artificiales le introducen, como digamos, una versión superior de capacidad de procesamiento de información, ¿no? Y también de mayores recursos para poder, por ejemplo, lanzar el láser o poder moverse con mayor rapidez. Bueno, pues podemos decir que un poco la interpretación que hacen estos científicos es que en ese contexto de superioridad por parte de esa inteligencia artificial, lo que hacía era utilizar con mayor frecuencia el láser contra la otra inteligencia artificial. Y, por lo tanto, aunque era superior, aun siendo superior tecnológicamente, pues encima hacía más uso, ¿no?, de esa arma que, como decimos, era discrecional, no estaba planificado cuándo se podía utilizar o no. Entonces, claro, esto da mucho que pensar, ¿no?, porque parece ser que también una de las cosas a las que han llegado a través de este experimento es que la decisión de poder utilizar el láser o no, no dependía tanto del número de manzanas, aunque sí que parece que es determinante que cuando había menos manzanas ante dos inteligencias artificiales iguales, pues lanzaban más el láser, pero en la segunda versión era que como esa inteligencia artificial tenía más recursos y le costaba menos disparar el láser, lo utilizaba con más frecuencia, aunque tenía también otra ventaja por el mero hecho de ser superior, ¿no? Bueno, pues esto, claro, les está llevando a pensar en que cuando ellos establezcan escenarios en los cuales una inteligencia sea autónoma, ahí tienen que valorar muchas cosas. No solamente será una cuestión de escasez o de abundancia de algo, sino que también tendrán que ver los recursos que tiene en su mano para poderlos utilizar, porque a lo mejor lo que prefiere es hacer esto que estamos comentando. Aunque tenga una superioridad, dice, bueno, para mí es muy fácil lanzar el láser y voy sobre seguro. Así que, bueno, estamos moviéndonos en ese entorno, ¿no? Y luego hay una cuestión también, un segundo experimento que han hecho, que es más esperanzador, que es un experimento en el cual trabajaban un entorno también con varias inteligencias artificiales que tenían que capturar entre sí, eran tres inteligencias que eran como lobos, lo consideran así, un juego de obtener presas, y ahí lo que se puntuaba era la capacidad que tenían de apresar al contrario, sobre todo si cooperaban entre sí. Y se dieron cuenta que en ese caso la inteligencia artificial actuaba cooperando, tendía mucho más a la cooperación que a intentar capturar a su rival de una manera egoísta, ¿no? O sea que, bueno, por eso decimos que en principio ellos han planteado esos dos escenarios y uno es más esperanzador y otro es, pues, un poco más inquietante, ¿no? Pero lo importante también, a mí lo que me asombra es que ellos lo valoran como un contexto absolutamente de incertidumbre, o sea, que ellos saben que han creado algo sobre lo que han perdido el control y están observando qué es lo que pasa. Porque es así como ellos lo están viendo. Entonces, eso también me plantea el nivel de hasta qué punto la criatura se ha apartado de su creador. Uh-huh. Y es muy, muy interesante, ¿no? Por lo menos viéndolo desde esa perspectiva. Y aparte que luego llegará un momento que también se puedan reprogramar ellas mismas. Claro, eso es lo que van. O sea, ahora lo que incluso están haciendo son capaces de ser felices y nosotros no. Están buscando que sean algoritmos autogenerativos. Es un poco lo que se está buscando con todo esto. Pero claro, saber hacia esa generación, hacia dónde va a ir, ¿no? Sí, la cuestión es que ellas quieran también que nosotros sigamos siendo felices. Porque como digan que no se acaba que todo. Queramos, o que claro. Quieran que sigamos. Sí, sí, solo eso, simplemente sí. Eso, sí, la verdad. Claro, claro. Es que el mundo futuro de los robots que se va, que va a llegar muy pronto, que bueno, bueno ya está aquí, ya está, ¿no? En un montón de cosas deciden sistemas. Va a estar en la vida dentro de muy poquito en el mundo y va a haber muchos debates éticos, morales sobre el asunto. También os invitamos a hablar de ese tema, eso sí, después de escuchar las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos que el programa de ayer, que fue espectacular, con invitado de lujo, con Jordi Évole, que ha estrenado hoy Salvados, que nos ha hablado de conectados al mundo digital, conectados al smartphone, en su primer programa en La Sexta, su primer programa de esta nueva temporada, de esta nueva era. Ayer estuvo con nosotros y nos contó cosas fantásticas. También estuvo con nosotros Diego Camacho, Materia Reservada. Fue una persona que ha estado absolutamente en los acontecimientos más importantes de nuestro país, en la cúpula. Era de los que mandaban dentro del espionaje español, de las personas importantes, y sabe muchas verdades que les estuvo contando ayer. Bueno, pues el programa de ayer, el espectacular programa de ayer, está ya en la página web, en www.ondacero.es. Hemos hablado de felicidad, lo podéis seguir haciendo, podéis seguir exponiendo vuestra idea sobre qué es, con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Y la verdad es que esta primera media hora de programa ha sido espectacular, con unos 3-4 mensajes por cada minuto. Estamos encantados del seguimiento que tiene La Rosa de los Vientos. Hemos hablado también del mundo de los robots, de la inteligencia artificial, y ahora vamos a hablar de aquellos que se creen que están muertos, Manuel. Sí, mira, muchas veces hemos hablado aquí de... Yo lo he dicho muchas veces, creo que nuestra generación es la generación más privilegiada de la historia. Creo que vamos a ver descubrimientos extraordinarios en el ámbito del espacio y del cerebro. Pero a medida que avanza la investigación del cerebro humano, los científicos se dan cuenta de todo lo que les queda por saber, de cuántos nuevos enigmas, de cuántas nuevas lagunas se van encontrando, ¿no? Y cuántas cosas extrañas. Juanjo estaba hablando hace un momento de la inteligencia artificial. Claro, tendríamos que matizar. Estamos hablando de inteligencia humana artificial, en el sentido de que el modelo que utilizan los programadores, quienes diseñan esas interfaces, es la inteligencia humana. Pero yo estoy seguro de que hay una inteligencia de los cuervos, una inteligencia de los delfines, una inteligencia de los primates, y seguramente una inteligencia artificial basada en su forma de ver el mundo, a lo mejor reaccionaba de otra manera a la hora de recopilar las manzanas, ¿no? Pero uno de esos enigmas, de esas lagunas que existe sorprendentemente en el mundo del cerebro, y que a mí me parece de los más fascinantes, es el síndrome de Cotard, el síndrome de las personas que se consideran muertas, que creen que están muertas, o que creen que alguno de sus órganos está podrido, o que le han robado alguno de sus órganos. Es un síndrome muy extraño. Esta semana leía un artículo a raíz de uno de los poquísimos casos españoles que hay diagnosticados, un caso que tuvo un primer brote en el año 2001, una mujer catalana en el año 2001 tuvo un primer brote de esta extraña enfermedad, y que hace unos meses tuvo un segundo brote, que la incluye dentro de un estudio de los poquísimos estudios. Además, no quiero decir que los estudios sean superficiales, pero es cierto que todos los estudios que se han publicado sobre Cotard están muy limitados en el número de casos. Suelen ser artículos en publicaciones científicas en base a la observación de un único paciente o de un grupo de pacientes muy limitados. Entonces no se avanza mucho en el conocimiento, a pesar de que la primera vez que se oyó hablar de esta extraña patología fue en 1880, cuando el neurólogo Jules Cotard, que da nombre a esta enfermedad, observó en una mujer, en el paciente cero, digamos, de esta problemática, que él denominó Mademoiselle X en sus artículos. Esta mujer negaba la existencia de Dios, negaba la existencia del diablo y negaba su propia existencia, porque decía que ella estaba muerta, que era una persona muerta. Desde entonces, desde 1880, se ha avanzado muy poco en la investigación sobre esta enfermedad, porque, como decía, hay muy pocos casos, son muy difíciles de diagnosticar. Ahora se están utilizando escáneres, se están utilizando toda la tecnología, la aparatología que está a disposición de los neurólogos, pero más que para diagnosticar el Cotard, para evitar otros diagnósticos de otras enfermedades que pudiesen confundirse con este síndrome del hombre muerto o de la mujer muerta. En España, uno de los investigadores que más ha publicado, que más ha trabajado el síndrome de Cotard, es Manuel Sánchez Pérez, que es el coordinador de la unidad de psiquiatría geriátrica del Hospital Sagrat Cor en Martorell, en Barcelona, y él lleva precisamente a este caso que os comentaba, el de esta mujer que tuvo un primer brote en el año 2001 y un segundo brote hace unos pocos meses. Y aunque ha publicado varios trabajos, el mayor estudio que ha podido hacer comparativo ha sido sobre un universo de 10 casos, nada más, ¿no? Que es un universo muy limitado si estamos hablando de una investigación científica, pero que claro, abre toda una serie de puertas a las conjeturas y a la especulación y a la divagación sobre los entretejidos de la mente humana que puede llegar a desarrollar un síndrome en el que una persona considera que está muerta o que parte de su organismo se está pudriendo, y además no hay un tratamiento. Si hay un tratamiento, el doctor Sánchez Pérez dice que el más eficiente es el tratamiento de estimulación eléctrica, ¿no? De electroshock, para que nos entendamos. Para que nos entendamos, uh-huh. Combinado con la farmacopea, con psicofármacos, fundamentalmente antidepresivos y antipsicóticos. Pero si volvemos tonta a la gente, evidentemente no creerá que está muerta, ¿no? Me imagino que sabrán lo que y hacen. Y si anulamos, ¿no? Luego, más que yo sabrán, sobre sí. Todo si ya han llevado esos casos, pero que es un tema que se conoce tan poco que tampoco es que haya unos tratamientos muy estimulados, y que además en este artículo hacen unas reflexiones muy interesantes sobre lo que supone para el entorno familiar de la víctima de uno de estos síntomas. Imagínate que de repente tu madre o tu padre o tu abuelo un día te dice que está muerto, porque además suele acompañar esa convicción de que están muertos o de que alguno de sus órganos está deteriorado o se lo han robado, suele ir acompañada de autolesiones que en algunos casos pueden derivar en tentativas de suicidio. O sea que es un tema bastante dejar grave. De comer también, hay veces que dejan de comer. No, a mí lo que me sorprende este caso, porque alguna vez también lo comentamos, que además intentaban profundizar en este tipo de, en este síndrome, para luego intentar ver, por ejemplo, las máquinas cómo poder tener conciencia. Pero claro, nos puede decir mucho de lo que es la conciencia, pero claro, aquí es un nivel. Este tipo de síndrome es muy extraño porque te puedes encontrar con situaciones en las cuales parte de tu cuerpo te resulte ajeno, ¿no? O sea, sea algo ajeno a ti. Pero aquí lo que te resulta ajeno es la vida misma, que es algo extraño porque realmente nosotros no podemos tener un estado de no existencia. O sea, nosotros no podemos saber lo que no es existir porque estamos vivos y no podemos tener en ningún momento dado esa experiencia de qué es la no existencia. Y en cambio, estas personas son capaces de sentir eso. O sea, nosotros no podemos saber qué es lo que vamos a sentir después de la muerte o qué sentíamos antes de haber nacido, porque no lo hemos vivido. Podemos más o menos pensarlo, ¿no? Por eso digo que no es un conocimiento la experiencia de vivir, es una experiencia. Y la no experiencia de la no existencia es algo que no podemos tener. Y en cambio estas personas las tienen. O sea, es algo muy, muy curioso, ¿no? El que te sea ajena la vida misma, ¿no? Si tenéis la oportunidad en alguna ocasión de hablar con algún psiquiatra que trabaje interno en un establecimiento psiquiátrico, yo tengo mucha amistad con alguien que trabajó mucho tiempo en el hospital psiquiátrico en Santiago de Compostela. Uh-huh. Y a veces me contaba los casos a los que se enfrentaban, las conversaciones entre los distintos pacientes del centro. Y cuando ves sus artículos, sus notas, lo cierto es que es como adentrarte en un mundo que no tiene nada que envidiar a los relatos que nos pueden hacer a nosotros en el ámbito del misterio, de las experiencias más estrambóticas y más extrañas, ¿no? Lo que hay en los libros de casos de los psiquiatras, sobre todo los que trabajan en instituciones psiquiátricas, es un mundo absolutamente fantástico, delirante y totalmente incomprensible, pero que nos hace atisbar todo lo que nos queda por conocer del cerebro humano. O sea, estamos jugando a ser Dios, intentando crear inteligencias artificiales, pero la verdad es que a fecha de hoy todavía no comprendemos al 100% nuestra propia inteligencia, nuestro propio cerebro. Bueno, pues muchas informaciones. Estaba buscando un tuit con la movida Rosa Pintos que venía a decir algo así casualmente, ¿no? Que felicidad es la medida justa de locura en la vida, ¿no? Que también hay que tenerla. Pero no de esa, no de creerse cosas que no son, sino de ser un poquito lanzado. Yo creo que es un debate estéril porque la felicidad es como el DNI personal intransferible. Tú no puedes explicarle a alguien, o sea, hay en otros contextos culturales, en eso que llamamos culturas primitivas, que tienen otros estímulos, que tienen otro hábitat, su sensación de felicidad no tiene nada que ver probablemente con la nuestra. En el caso de estas personas que tienen un trastorno de personalidad grave, ¿Cómo le explicas a alguien? Es como si intentas explicarle a alguien, yo pongo siempre el ejemplo del orgasmo. Si tú no has tenido un orgasmo en tu vida, ¿cómo te explico yo lo que es un orgasmo? Un gustirriti muy grande. Como cuando gana el Depor. No, no, es otra cosa. Como el chocolate. No, es otra cosa. O sea, la felicidad la conoces cuando la has experimentado y si no, es muy difícil. Como estamos muy ortodoxos esta noche, voy a decir una heterodoxia, ¿no? ¿Qué vas a definir un orgasmo? No, no, no. Voy a tener un orgasmo en directo para que me escuchéis todos vosotros. No. Pero o sea, bueno, aquí yo, que no haya nadie delante. Pero es que deja mal aparcado el coche, me tengo que ir un momento. Yo si me dejas lo grabo, lo colgamos. Te tengo al lado y estoy girado hacia ti, no te digo más. Ay, Dios. Bueno, ¿qué ha pasado? Que está muy ligón, ¿no? Y Miguel, sí, con sí, Juanjo, no, con lanzado, Bruno. Lanzado, no, sí, pero... Sí, sí. Desde que está libre está él ahí lanzado. Está en oferta, está en oferta. Iba a decir algo, pero me voy a callar. Está en oferta de lanzamiento. Vale, oye, yo también estoy libre, solamente que me ocupo todos los días, pero los acabo libres. Calla, nada. Pues hombre, ya sabéis, si los dos estáis libres... Claro, y estaba esperando que dijeras eso. Pues no, que yo me estaba acordando de un caso de aparición, ¿no? Uno de los últimos que he recopilado de... una abuela, una persona que muere y se presenta ante su nieto, ¿no? Y él describe que ve una forma humanoide, ve como una especie de sombra. Él había llegado a un pacto con su abuela. El pacto es que el primero que falleciera se presentaba ante el otro, ¿no? Hombre, por cuestiones de edad era obvio que su abuela, que era de avanzada edad, una mujer de avanzada edad, sería la primera en fallecer, ¿no? Y pasaron varios meses, ¿no? Y de hecho este hombre me contaba que llegó a la conclusión de que no existía nada más allá de la vida, ¿no? Decía, porque hombre, yo llegué a un pacto con mi abuelo, lo hablaron en varias ocasiones, ¿eh? Y no pasa nada. Y una noche que estaba trabajando en el ordenador, pues observó como una sombra, lo describe como una sombra, no le distinguía brazos y piernas, pero una figura humanoide, ¿no? Y él enseguida lo identificó con su abuela y escuchó la voz de su abuela, ¿no? Y mantuvieron una conversación. Y este hombre estaba en una situación personal muy complicada porque él estaba casado, vivía en pareja y tenía una niña pequeña y estaba muy mal con su pareja y había llegado a la conclusión que lo mejor era separarse, pero no quería hacerlo porque temía que de ese modo pues perdiera la posibilidad de ver a su hija todos los días, ¿no? Entonces tiene una conversación y la abuela, por no alargarme, le dice, él le pregunta a la abuela, ¿qué debo hacer?, ¿no? Y la abuela le contesta, tienes que hacer lo que te haga feliz, porque si tú no eres feliz, no podrás hacer feliz a los demás, ¿no? Y yo me estoy acordando con esta frase, cuando me estaba contando esta frase, me estaba explicando esta conversación con su abuela fallecida, esa aparición, yo me acordé de Manuel Carballal. ¿Sabes por qué? Porque tiene el pelo largo como la abuela. No, porque yo a Manuel lo conozco. Me estás llamando fantasma, con una delicadeza. No. No voy por ahí, porque yo a Manuel lo conozco desde hace muchísimos años y siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Siempre ha llevado la vida que le ha dado la gana y la vida que le hacía feliz, ¿no? Y alguna vez, Manuel, me acuerdo, hablando contigo, tú me decías, joder, es que no voy a decir la edad que tienes, ¿no? Pero tienes una edad. Y decías, y me decías... Sí, una u otra, pero una tiene. Una edad. O casi dos ya. Casi dos. No, pero sí me decías, oye, yo he vivido 5 vidas, ¿no? Porque has hecho lo que te ha dado la gana, has investigado los temas que te ha dado la gana, has viajado a donde has querido, te has metido en los asuntos que has considerado oportunos, has rechazado trabajos de 8 a 3 muy bien pagados por tu libertad, ¿no? Por ser libre y hacer lo que quieras. Entonces, cuando este hombre me estaba explicando esta historia, fíjate, yo me acordé de Manuel Carvajal. Joder, es increíble lo de este muchacho, ¿eh? Intenta ligar con Juanjo, después con Bruno y después con Manuel. Bueno, ¿no? Ahora está haciendo vuelta a la mesa. Dice Lorena, bueno, Miguel Pedrero, a lo mejor Ryan, se pone la cosa interesante. Está a mi izquierda y muy cerquita. Si estuviera a lo mejor Ryan, pues se ponía más interesante todavía, pero afortunadamente no. Aún no se le ha puesto además el pelo rojo. También sería trending topic, como lo hemos sido en muchas ocasiones últimamente en internet, y hoy con toda la influencia y con toda la participación que hay con este asunto de la felicidad y con muchas otras cosas, seguro que lo somos, y os invitamos a que nos ayudéis a hacerlo con Almudía Rosavientos. Y hubiera sido en muchas ocasiones, desde luego, si en aquellos tiempos hubiera existido algo parecido a Twitter, hubiera sido en muchas ocasiones un personaje polémico, un personaje sobre el que se puede hablar mucho, debatir, pero un personaje por lo menos que daba que hablar. presidente, primer ministro, perdón, del Reino Unido, Winston Churchill, que ahora se ha sabido algo más sobre él. Se siguen sabiendo cosas, ¿no? Yo creo que es un personaje, como dices, muy antagónico, polémico, fascinante. Según se dice, uno de los, bueno, pues de las personas que tejía los mejores discursos de la historia, de por lo menos de los tiempos recientes, ¿no? De la historia reciente. Tenemos quizás esa imagen, ¿no? De ese hombre con ese terno puro, haciendo esa señal de la V de Victoria, que ha dado para todo tipo de interpretación dependiendo del entorno conspiranoico en el que nos encontremos. Pero la verdad es que lo que sorprende, bueno, os hago una pregunta. Juanjo seguro que lo sabe porque Juanjo es muy listo. Entonces, Juanjo, tú no contestes. Pero si yo os digo que si sabéis quién es Frederick Lindemann, ¿sabéis quién es? Yo no. Bueno, pues fijaros, este señor no es ni más ni menos que el asesor científico de Winston Churchill. Decir esto parece una obviedad o algo banal, ¿no? Pero no, es que es interesante porque Winston Churchill fue el primer ministro en contar con un asesor científico. Y ese asesor científico se llamaba precisamente así. Él no solo tenía interés por el tema de la ciencia, ¿no? Siendo muy joven, de hecho, ya tuvo sus pequeñas incursiones en alguna que otra revista de esta índole, ¿no? Haciendo reportajes bastante profundos. Además, él se quedó verdaderamente fascinado pues con Darwin y con el origen de las especies, que le llevó a profundizar en otro tipo de temáticas siempre alrededor de la ciencia y a llevarlas, vuelvo a repetir, al papel, ¿no? A revistas por aquel entonces verdaderamente prestigiosas, ¿no? Dentro de este ámbito. Pero es que no solo mostró interés por la ciencia. Uno de los temas por los que cuentan los biógrafos que más interés mostró fue no solo por el fenómeno OVNI, sino por la posibilidad de vida en otros planetas, pero además hablamos de vida inteligente, ¿no? Bueno, pues conviene recordar, vosotros sí os acordaréis, que en el año 2010 se desclasificaron una serie de documentos en los que se dejaba en evidencia que en el año 1950 Winston Churchill reunió a los jefes de los servicios de inteligencia del Reino Unido al punto de mantener una comisión semanal, ¿no? Cuya intencionalidad no era ni más ni menos que estudiar los informes sobre avistamientos ovnis. Por lo tanto, vemos que había un clarísimo interés por este tema. Incluso hay que decir que en dichos documentos desclasificados se advertía que el gobernante británico llegó a ordenar que se mantuviese en secreto todo lo que estuviera relacionado con este asunto relativo a los avistamientos de no identificados. Por ejemplo, se asegura que uno de los casos más llamativos que se producen en aquel tiempo, hubo una orden directa del primer ministro británico para que se ocultara el presunto avistamiento de un platillo volante por parte de un piloto militar durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de situaciones, vuelvo a repetir, él mostraba mucho interés por ellas, pero además pedía que quedara todo en el ámbito más restringido, vamos a decirlo así, de la confidencialidad, no de la materia reservada que todos conocemos, que aquí se ha aplicado a los informes del Ejército del Aire. Bueno, pues hay que decir que ahora se ha dado a conocer que en 1939 Churchill redactó un breve manuscrito, apenas 11 páginas, no son más, mecanografiadas, titulado Are We Alone in the Universe? En un principio era estamos solos en el espacio, no en el universo. Posteriormente decidió cambiar, puesto que también la ciencia en ese sentido evolucionaba, decidió cambiar el concepto de espacio por un concepto un poco más general, que era el de universo. Bueno, pues estas 11 páginas, repito, se titulaban ¿Estamos solos en el universo? Era la pregunta que se hacía. Y en él reflexionaba sobre la exploración espacial, sobre la vida en otros planetas, poniendo además de manifiesto el enorme interés que vuelvo a repetir, este hombre tenía por este asunto. Hay que decir que ese documento, o parte de él, ha visto la luz la semana pasada en la revista Nature, en un artículo que ha escrito el astrofísico y escritor Mario Livio, donde se detallan algunas de las reflexiones que realizó poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, todo hay que decirlo. Por lo tanto, vemos que el hombre, bueno, pues a pesar de estar pensando en defender la isla, ¿no? Defendamos nuestra isla, pues también estaba pendiente de atender a lo que podía venir un poquito más allá del mar, que no era solo Europa, sino que, en fin, de arriba, pues quién sabe si podía venir algo más, ¿no? Hay que decir que según Livio, el político empezó a redactar, además esto es curioso, ¿no? Este texto, poco después de escuchar en 1938, ni más ni menos que una de las adaptaciones más fantásticas que se ha hecho de una novela relacionada con estos temas, con los temas de, en fin, de vida en otros planetas, ya sabéis, Orson Welles, 1938, La Guerra de los Mundos. Bueno, pues parece ser que la psicosis social, el interés que se derivó en aquel tiempo por todo lo que podía venir del planeta rojo, hizo que Churchill se interesara mucho más y empezara la redacción de este documento. Hay que decir que hasta la fecha este documento desconocido se custodiaba en el Museo Nacional de Churchill en Estados Unidos, en Fulton, en Missouri, hasta que hace unas semanas semanas, pues se fue para allá este señor, Mario Livio, y lo halló. Bueno, pues en estas 11 páginas se hace un breve, pero la verdad es que bastante certero repaso a las teorías científicas de aquella época, así como al conocimiento científico que se había acumulado por aquel entonces sobre la materia de la posibilidad de que hubiera vida en otros planetas. Por ejemplo, ponía de manifiesto algo que hace 2 semanas tú defendías con verdadero ardor, Bruno, y que además en este caso Churchill también en ese, pues eso, ¿no? Te acompaña en lo que es tu opinión, ¿no? Ponía de manifiesto que sin agua, pues no hay vida. No, es que no es una opinión, es una certeza. Bueno, pues más allá de esa certeza, él incluso daba a entender que ese lugar donde tenía que haber vida, obligatoriamente, previamente tenía que haber agua, ¿no? Pues lo denominaba franja de habitabilidad. Fíjate, es un concepto que nos hemos acostumbrado a escuchar muy a menudo, especialmente en los últimos... Un siglo después, casi, ¿eh? ¿Eh? Que ese concepto es de un siglo después, casi. Claro, es que estamos hablando de que esto estamos acostumbrados a escucharlo hoy en día cuando ya se han descubierto más de 3.000 exoplanetas, ¿no? Y siempre se habla de esa franja de habitabilidad que sería, pues eso, ¿no? Donde se podría crear vida, donde podría haber nacido vida de todo tipo, ¿no? Desde la microbiana hasta, bueno, quién sabe si seres inteligentes, ¿no? La cuestión es que ya Churchill empleaba este concepto pues casi 100 años antes, como dices, ¿no? Bueno, incluso una de las conclusiones a las que llegaba en este estudio, por ejemplo, decía que en el sistema solar, de haber algún rastro de vida, sería en Marte o Venus. Recordáis que no hace mucho tiempo salió una información que resultó verdaderamente curiosa, ¿no? Se decía que posiblemente era más probable que el ser humano tuviera más facilidad de llegar a un planeta y volver como Venus, ¿no? Que a Marte, que sabemos que de momento, en el supuesto de que se llegara, el retorno sería muy complicado. ¿No? Incluso se hablaba, los estudios que se estaban realizando, siempre desde el punto de vista más teórico, lógicamente, pues se decía que en Venus se podría crear una especie de microcolonia humana a unos 70-75 kilómetros de altura, donde la temperatura sería más parecida a la temperatura más baja que tenemos en la Tierra. Estaríamos hablando de plataformas prácticamente de nubes congeladas, donde se ubicarían pues esos colonos, ¿no? Bueno, pues fíjate, Churchill ya decía, ¿no?, que de haber lugares donde hubiera vida serían Marte o Venus, ya que el resto de planetas o eran demasiado fríos o demasiado cálidos. Y añadía, y cito textualmente, es curioso, que un día, posiblemente en un futuro no muy lejano, podría ser posible viajar a la Luna o incluso a Venus o a Marte. Bueno, pues apenas unos 17, 18 años después de que este documento se ocultara, no que se redactara, sino que se ocultara, el hombre finalmente llega a la Luna y ahora estamos pendientes de ver si se llega a Marte. Bueno, pero además descartaba la Luna y los asteroides como lugares donde pudiera haber vida, ya que su gravedad era demasiado débil y por lo tanto pues no podía retener la atmósfera. Hay que decir, pues eso, ¿no?, como os he comentado, que el impacto principal llega a raíz de la lectura del Origen de las Especies de Charles Darwin. Él llega a publicar algunos reportajes de ciencia en revistas como The Strand Magazine, que era una de las más importantes por aquel tiempo, y su conclusión final en todos estos escritos era muy clara, y quizás este es el buen colofón, ¿no?, a esta información. Él decía que necesitamos científicos en este mundo, pero no un mundo de científicos. Vemos que el hombre estaba muy comprometido, y esto es algo que yo creo que con los años, bien es cierto que muchos años después, gobernantes de todo el mundo pues han ido adaptando a sus equipos, ¿no?, de gobierno a asesores científicos, pero el primero fue este señor. Qué buena la frase de ese asesor de Churchill, que se rodeaba de personas que le permitían tener ese aura. Es muy polémico, insisto, pero mucho. Ese aura de persona sabia que ha quedado un poquito, todo eso tiene mucho que ver con ese entorno, entre ellos este personaje, Winston Churchill, que a ti, Manuel, también te ha interesado mucho, además, esta noticia, ¿no? El ufólogo Winston Churchill. Claro, a mí y a todo el mundo. Lo que ocurre es que no... Me sorprende un poco la sorpresa con la que han recibido la noticia algunos sectores de intelectuales, de tertulianos. A mí no me sorprende en absoluto. Yo lo que me sorprende es que alguien que sea inteligente no tenga inquietud por estos temas. Claro. O sea, no me extraña en absoluto que alguien con dos dedos de frente y con unas inquietudes científicas e intelectuales, como tenía Churchill, mire hacia el espacio y se pregunte si estamos solos. Claro. Él tiene una frase en ese artículo muy interesante. Dice, yo no soy tan engreído como para pensar que mi Sol es el único que dispone de una familia de planetas. Claro. Estos razonamientos, aquí hay un pequeño... matiz que hacer con el tema del artículo, porque el artículo que ha trascendido es una revisión de los años 50. Esta mañana Javier Sierra tenía la amabilidad de mandarme una copia de un artículo muy extenso que él publicaba hoy en El Mundo, en el Crónica. Él ha tenido la oportunidad de hablar con Mario Livio, Y hay dos versiones. Una es de los años 50, donde se cambia el título, también un pequeño, claro, es un pequeño matiz sin importancia, aparentemente. Pero cuando tú antes decías que es un artículo que tenía interés sobre el fenómeno OVNI, es correcto porque estamos hablando de la revisión de los años 50. El fenómeno OVNI comienza en el 47. Y de hecho, Churchill, en esos documentos desclasificados en Inglaterra, el 28 de julio de 1952, hacía una amonestación directa a los responsables de la Fuerza Aérea Británica, preguntando por qué es eso de los platillos volantes, qué significa, pidiendo un informe inmediato, porque unos días antes se había producido, el 19 de julio de ese año, un caso muy famoso en Washington, en que fue sobrevolado durante varias horas por una serie de objetos extraños que aparecieron en los radares, que fueron detectados por pilotos, y parece que aquí se retomó el interés de Churchill, no ya por una especulación exobiológica o astronómica, sino concretamente por el fenómeno de los platillos volantes, por el fenómeno OVNI. El artículo original del año 39, que probablemente esté relacionado con aquel programa de Orson Welles, de la Guerra de los Mundos, o quizá no, quizás su interés fuese anterior, pero es cierto que el artículo se redacta solo unas semanas después. Exactamente, el interés era anterior, pero la redacción empezó a continuación de una vez que se emitió esta... Claro, pues el problema es que no conocemos el artículo original, porque por un tema de derechos de autor todavía permanece en el museo, y digamos que la versión que ha trascendido es la de los 50, ¿no? Pero que no me extraña nada, o sea, a mí lo que me extrañaría es que alguien inteligente con dos dedos de frente no se plantease estas preguntas. Pero fíjate que Churchill decía en este artículo algo que ha llamado mucho la atención de científicos y de comentaristas, que es cómo Churchill casi 100 años antes decía que podía haber planetas que giraran alrededor de estrellas lejanas y en donde pudiera existir vida porque estuviesen en esa región de habitabilidad, ¿no? Y a mí eso me recuerda un tanto o me hace pensar en cierto dogmatismo científico, porque hasta que se descubre... Pero hay falta de información, Miguel, que estamos en el siglo XX. Que en el siglo XX ya se sabía muchas más cosas. No, pero vamos a... decir que si la gente de repente se rasga las vestiduras porque cómo este hombre sabía que no sé cuánto pensaba que podía... Pero estamos en el siglo XX, que no nos vamos a la Edad Media. No, pero es que es lógico que antes del descubrimiento del primer planeta extrasolar, hombre, pensásemos... Que podrían existir planetas extrasolares, pero eso estuvo en discusión hasta no hace mucho que se descubrió el primer planeta extrasolar. Y lo que dice Churchill es una cuestión, como decía Manuel, de sentido común. Claro. Si dice, si nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas y nuestra galaxia es una de las miles de millones de galaxias, ¿cómo no va a haber planetas en la región de habitabilidad dando vueltas alrededor de una estrella? Pues por supuesto que sí. Yo creo que nos sorprende, primero por el tino con el que Churchill hace sus observaciones, y luego por ser quien es el personaje, ¿no? Winston Churchill. Y en tercer lugar, Manuel, yo creo que también por el periodo en el que lo hace. Es decir, es curioso que Churchill, en el año 39, que estamos en un periodo de preguerra total, pues haga estas reflexiones. Es curioso, ¿no? Y además la redacte, ojo, no es que sea una cuestión de voy a hablar con un señor, en fin, un ministro, un quien sea, y vamos a debatir, a reflexionar sobre este asunto. No, es que lo deja por escrito. Estamos en un periodo en el que quizás la preocupación de los gobernantes antes de aquel tiempo era otra, no era. Claro, pero Churchill no es ni el único ni el primero. No, por supuesto, claro que no. Y hay un concepto en teología que es el debate sobre la pluralidad de los mundos habitados, que es antiquísimo, que durante mucho tiempo, sea por cuestiones teológicas, cuestiones dogmáticas, es decir, si la salvación de Jesús, que es el Hijo de Dios, se da solamente para este pequeño planeta, o cuando nos empezamos a dar cuenta de la inmensidad del universo, si la salvación podría llegar a otras partes del universo. Hay todos unos debates, y no solo en el cristianismo. Si tú te lees la Upanishad o el Mahabharata o los Vedas, hay montones de relatos de capítulos en el que se habla de toda una pluralidad de planetas y de mundos habitados en el universo por personajes, por los dioses, que son personajes que tienen la capacidad de viajar de un lugar a otro. O sea, yo creo que no es extraño que a lo largo de toda la historia, cuando el hombre levanta la cabeza en una noche y ve todo lo que hay ahí arriba, ¿cómo no te vas a preguntar si hay otras inteligencias? Que pueden... Mira, apuntaba Lorenzo una historia muy muy curiosa, y es que entre los informes desclasificados por el Ministerio de Defensa británico hay un informe bastante reciente del año 1999 en el que una fuente no identificada declara que su abuelo escuchó una conversación entre Winston Churchill y Eisenhower, ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y era Churchill, como apuntó ahora Lorenzo, el que decía que un caza de la Fuerza Aérea Británica fue seguido por un platillo volante, ¿no? Muy cerca, y que luego ese objeto salió a toda velocidad, ¿no? Y llegaron a la conclusión ambos que lo mejor era mantener ese asunto en secreto porque no convenía, ¿no? Nick Pope, que sabéis que fue el encargado de los expedientes OVNI del Ministerio de Defensa británico, es un funcionario británico que ya no ocupa esa posición, él ha dado algunas pistas más sobre esta fuente y él dice que es un científico muy importante cuyo abuelo era guardaespaldas de Winston Churchill, ¿no? Y fue precisamente este, su abuelo, el que escuchó esa conversación en directo, aparentemente, entre Winston Churchill y Eisenhower, ¿no? Es decir, que ahí ya demostraba pues fíjate, a finales de los años 30, a principios de los años 40, era una demostración ya de que Winston Churchill tenía cierto conocimiento del fenómeno OVNI, o al menos le habían llegado algunas informaciones sobre el fenómeno OVNI. Con Almadía Rosavientos, muchos mensajes a propósito de eso que comentábamos, de la definición de felicidad. Nos dice Jorge Goán, la felicidad se alcanza y transmite. Una frase de Gandhi, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. García nos dice que ser feliz es hacer lo que a uno le da la gana cuando le da la gana, sin remordimientos ni pensar en consecuencias. Y Ramboide dice, y yo estoy de acuerdo, eso yo creo que hacer lo que te da la gana sin hacer daño. Ah, bueno, pero es que ese matiz, de no hacer daño no lo ha puesto, ¿eh? No, pero vale, eso se sobreentiende, yo claro. Lo sobreentiendo. Yo creo que la mayor parte de acciones, el 99,9% de acciones de la gente, es sin hacer daño a otro, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? Pues yo creo que sí. Aunque Ramboide nos dice, felicidad es tener buena salud y mucho dinero. Y yo creo que precisamente los que tienen mucho dinero intentan que el resto no sea feliz. Eso es un intento. Y también había un oyente que nos decía, felicidad es no recibir la factura de la luz, que también estoy completamente... Eso depende del hombre del tiempo. Claro, ¿sabes? Sí. Ah, es verdad. De esta forma ya sabes... O sea, la felicidad es que no haya hombre del tiempo, ¿no? Que no haya predicción del tiempo. Que llueva. La Virgen de la Cueva. De todas formas, lo que dicen también es que el dinero no da la felicidad, ¿no? Sí, el dinero te permite comprar cosas y las cosas son las que te dan la felicidad. Bueno... Y seguimos hablando un poquito de algo parecido, ¿verdad, Miguel? Porque ahora nos toca hablar y comentar el tema de los aviones fantasmas. ¿Qué es esto? Bueno, pues los fantasmas no solamente son personas fallecidas, sino que también hay aviones fantasma, barcos fantasma, coches fantasma. Hay de todo, ¿no? Y esto viene a cuento. Fantasma. Bueno, es cierto, y de hecho se ha sabido que hay algunos que no pisaban el consistorio, vamos. Y que cuando van sacan fotos de fantasmas, ¿no? No, efectivamente. Hablaremos luego de eso, ¿eh? Claro. Bueno, que un concejal de un ayuntamiento en Granada ha sacado una foto que ha dado la vuelta al mundo, una foto de un supuesto fantasma. Por la hora, sobre todo, ha dado la vuelta al mundo. Sí. Ahora la que la tomó. ¿Quién se lo iba a decir? ¿A qué hora lo tomó? Es que bueno, eso tarde. No lo sé. ¿Tarde? A ver, ha habido mucha polémica, ¿no? Más que polémica, pues eso, ¿no? En el sur ya sabéis que hay cierto cachondeito de decir que hace este concejal esas horas trabajando en el ayuntamiento. Pues es raro. Y la cuestión, bueno, ya que estamos y lo hemos comentado, vamos a ampliar un poquito esa información. El hecho es que ha dado muchísimo que hablar que un concejal... tenía una serie de experiencias dentro de las instalaciones del ayuntamiento y la última y más importante ha sido la obtención de una fotografía en la que se ve una supuesta niña de otro mundo, fantasmal, no se sabe qué, pero lo cierto es que la repercusión que ha tenido la foto es inmensa. Sí, además es que estamos hablando de un ayuntamiento en el que los operarios, la gente que lo conoce, que han trabajado allí o que han pasado por allí, bueno, pues el run ya existía de que realmente estaba pasando algo desde hace tiempo, ¿no? Que bueno, pues un lugar en el que se producían fenómenos más bien livianos, ¿no? Generalmente, pues desaparición de objetos, algún que otro ruido en mitad de la tarde, más bien que de la noche. Lo que pasa es que, claro, toda la estadística en este caso se ha ido al garete, se ha roto en el momento en el que este concejal se encontraba, al parecer ya entrada la tarde en el ayuntamiento, haciendo una serie de fotocopias, empezó a oír una serie de pasos en el pasillo, se asustó, sacó su teléfono móvil para intentar iluminar con la propia linterna del teléfono móvil y sacó una fotografía, y cuando observa la fotografía se da cuenta de que donde en teoría no debería de haber nadie, ni tan siquiera seguramente en el ayuntamiento, es decir, ni tan siquiera tendría que estar él, pues aparece una silueta, ¿no? La forma de una especie de niña que está al fondo del pasillo, y que hay que decirlo, ¿no? El cromatismo de esta fotografía, el original, tiene unos tintes marrones tirando a oscuros. Lo que pasa es que luego, como cuando ha salido en diferentes medios de comunicación, se ha filtrado y los tonos grises parece que le dan relieve, e incluso yo creo que hasta le han puesto ojitos a la muñequita que aparece al fondo, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que la foto es espectacular porque hay que verla, es muy llamativa. La historia que hay detrás, si aceptamos que pudo ser así, es todavía más llamativa, pero lo que resulta más llamativo para todo el mundo es qué demonios hacía ese concejal a esa hora en el ayuntamiento. Pero hay además que estos fantasmas ya no son como los de antes, porque en la declaración que hace el concejal, creo que es al Ideal, dice: hacía un frío normal en el ayuntamiento. Empecé a escuchar ruidos extraños en el pasillo, como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios. Ya no arrastran cadenas, ya no arrastran cadenas, ya cajas de folios, ¿no? Pesa menos. Y luego decía: no tengo linterna en el móvil y encendí la cámara de fotos del teléfono. Hice una foto en el pasillo para que saltara el flash y me quedé tranquilo. Luego dice que entró en pánico, que se encerró en el despacho, que no era capaz de salir, que avisó por el grupo de WhatsApp un grupo de WhatsApp que tienen todo lo que son los miembros del gobierno municipal. Y dice dónde, como era de esperar, se lo tomaron a broma. Pero bueno, luego efectivamente empezó a circular la foto. Pero hay una segunda parte, que es, claro, todo el revuelo que se ha creado. Y bueno, pues hay cuestiones, por ejemplo, pues bueno, hay algunos que dicen que efectivamente escuchan ruidos allí. Otros dicen que nunca ha habido ruidos. Unos dicen que no han notado esa bajada de temperatura, ese frío gélido, ¿no? Inundando el ayuntamiento. Otros aseguran que solamente cuando tocan la calefacción sí que se nota ese frío gélido. Y luego ya, claro, esto ya es lo que decimos un poco la aura fabulatoria. Por ejemplo, algunos medios han dicho que había una médium que había acudido al ayuntamiento para purificar el edificio. Y entonces contesta el alcalde que dice que bueno, que lo que tienen contratada es una monitora de Reiki y que lo único que hace es que purifica. Te corrijo, no es bruja, es profesora de Reiki. Que la tienen porque está dando unas clases, da clases a los vecinos en el salón de plenos, y que antes de cada sesión hace una, purifica el espacio, pero que no tiene nada que ver ni con el fantasma ni nada por el estilo, ¿no? Hace limpiezas, vamos, claro. Limpiezas espirituales. Vamos, eso es, pero que no se dedica a cazar fantasmas ni nada así. Y luego, sí, efectivamente, ya ha habido varias asociaciones especializadas en fenómenos paranormales que quieren ir a investigar. El alcalde dice que no se va a aceptar ningún tipo de investigación, porque además no quiere que se conozca, digamos, el pueblo y la labor que ellos están haciendo y de la que presumen por este tipo de cosas, sino que quiere que se conozcan por otras. Y luego ya hay un bulo asociado a esta historia que está circulando por internet, y es que se ha recuperado una supuesta noticia de un hecho que ocurrió en 1979, que al parecer publicó el Ideal, donde se habla de la muerte de una niña en una localidad cercana. Y esa muerte en unas condiciones además muy truculentas, porque apareció el cadáver de la niña, viene el reportaje en prensa, que es lo que está circulando, la captura de ese extracto a dos columnas de la noticia, en el Ideal, con fecha del 19 de febrero de 1979, y donde ya digo que al parecer la Guardia Civil se dirigió a unas escuelas que había en la zona, y allí encontraron el cadáver de una niña que al parecer estaba pues medio desnuda, una cosa por así, ¿no? Una situación bastante truculenta, una niña entre 6 y 8 años. ¿Y este caso fue real? Bueno, lo que resulta es que esto es absolutamente falso. Falso, ¿no? Falso. Los del Ideal han comprobado que directamente está fechado el 15 de febrero del 79 y figura la fecha de la captura en pantalla de esa noticia como que es viernes, y me parece que era jueves realmente. Y luego además es que es tan torpe la falsificación que sí que figura la noticia dos columnas en castellano, pero se ve al parte de una tercera columna y está en inglés. O sea que se ve que han cogido ahí algo, ¿no? Lo han adaptado con Photoshop y es absolutamente falso, pero se ha sumado a lo que es la rumorología, ¿no?, de este caso fantasmal en el ayuntamiento. Pero si lo he entendido bien, no sabemos cuál es el ayuntamiento. Sí, sí, el ayuntamiento es Vegas del Genil, que tiene 10.400 habitantes. Sí, dicho un ayuntamiento en Granada, en la provincia, no he dado el nombre del sitio, pero bueno, se conoce como un ayuntamiento que no es el de Granada, sino un ayuntamiento en la provincia de Granada. Exactamente. Lo que yo digo es que estoy seguro de que si seguimos retrocediendo atrás en el tiempo, en algún momento encontraremos la noticia real de la muerte de una niña o sí, allí, claro. O en el municipio, en tantos, y en Burgos, y en Pamplona, claro, y en Albacete, claro. Y en cualquier otro sitio. No, pero además es que incluso ha hablado la portavoz del PP en el ayuntamiento, diciendo que ella estuvo en esas escuelas cuando era niña y que allí no pasó ningún suceso de esa naturaleza. Pero bueno, además es que la falsificación es muy burda, ¿no? Porque ya digo, han dejado incluso la fragmento de la tercera columna que se ve y que es en inglés, o sea, que no corresponde al periódico El Ideal, ¿no? A mí lo que me gustaría saber es si se está estudiando ya la fotografía, es decir, si hay alguien que esté lanzado a ver cómo se ha montado. Pues yo entiendo, no, parte de la idea, tampoco quiero juzgar, yo, porque yo a saber, personalmente, pero no creo que se haya montado, que no, no haya no, seguramente trucaje. será una fotografía real y puedes imaginar que aquello que puede ser un juego de luces y de sombras es una niña. Uf, yo qué sé. Que aparece, ¿no? No da mucho pie a la imaginación, sinceramente. Bueno, yo no lo sé, pero sí que habría que hablar con los trabajadores del ayuntamiento, al menos entrevistarlos, a ver si es cierto que suceden que fenómenos. No es la primera vez que ocurre. Vamos a ver. Vamos a colocar ahora en internet, en unos instantes, Javier Sevillano va a buscar la fotografía de la foto de la niña para que la gente opina y la pueda, claro, ver. No, me dice por cascos que ya está. Es decir, la pueden ver con arrobar sus vientos. Por cierto, en estos momentos en internet en toda España, temas más comentados. Por ejemplo, Salvados Conectados. El primer programa de Salvados. Objetivo Trampas Fiscales. El programa de Ana Pastor, el objetivo en La Sexta. Chiringuito Barcelona, en Mega, también en el grupo A3 Media. Y Rosa Vientos. Es decir, la mitad de los temas más comentados en estos momentos en toda España son temas relacionados y asuntos relacionados con A3 Media. Es importante. Bueno, es para echarme la mano en el hombro un poquito. Ya podéis seguir hablando. Está bien, está bien. Ya te sientes un poco más feliz. Claro, claro. Pero sí, mira, por continuar brevemente con el tema este de los niños fantasma en ayuntamientos, es decir, que ha habido casos que realmente han supuesto un antes y un después para gente que trabajaba en estos ayuntamientos. Recordáis, hace unos meses dimos la noticia precisamente en el ayuntamiento de mi tierra, en Jaén, donde una señora de la limpieza se vio obligada a llamar a la policía local, que intervino, que llegó al ayuntamiento y certificó que efectivamente aquella mujer, o menos, certificaron que allí hubiera nada, pero sí certificaron que aquella mujer estaba presa de los nervios, porque había visto la presencia de algo que en este edificio, que sí es muy antiguo, en el caso de Velilla de Genil creo que es un edificio más bien nuevo. Esto no quiere decir que porque sea antiguo se aparecen fantasmas y si es nuevo no se aparecen. En fin, si se tienen que aparecer lo que sea, se aparecerá, sea nuevo o viejo. Pero lo cierto es que aquí sí hubo una intervención policial y, de hecho, bueno, pues fue muy sonada porque la historia que había detrás en este edificio pues venía de antiguo, ¿no? La supuesta aparición de este tipo de personajes siempre asociados a niños, siempre en un estado que me imagino que aquel que se los haya topado tiene que ponerse de los nervios, porque hablamos de niños vestidos con ropajes casi casi deshechos en un estado bastante, pues eso, ¿no?, terrible. Pues es algo que viene ya arrastrándose desde hace tiempo, no solo en el ayuntamiento de Jaén, sino que podríamos hablar de muchísimos ayuntamientos que hay en toda España donde se han producido este tipo de fenómenos. Y este fenómeno en concreto ha sido en el ayuntamiento de Vegas de Genil, en la provincia de Granada. Ahí está la fotografía. Yo sigo pensando que no es un fraude, la fotografía es real. Otra cuestión es la interpretación. Algunos pueden ver una niña ahí caminando en mitad del pasillo, otros no, otros pensar que es un juego de luces de sombras, que es a mí lo que personalmente me parece. No creo que haya un fraude, sino el hecho de que exista una tendencia a pensar eso dentro. Alguien ha tomado una fotografía en donde aparentemente se observa eso, ¿no? A mí, desgraciadamente, me recuerda a otros casos muy parecidos de niñas en cementerios aparecidas. Y, de todas formas, es una que condena, resultaron acabar en un ayuntamiento siendo un niño. Sí, sí. Para la eternidad. Yo siempre digo que esta foto, si no es un montaje, la verdad es que, por lo menos, curiosa y llamativa, si no lo es, desde luego, curiosa y llamativa a mí me lo parece. Yo es que desconfío de los casos en los que no hay testigo. Bueno, aquí hay en teoría un testigo, que además le ha fotografiado, te quiero decir. Sí, sí, pero ¿dónde está? ¿Quién ha hablado con él? No, sí está. Sí, se ha hablado con él. Claro que se ha hablado. Sí, bueno, las declaraciones que he leído. Se supone que las ha dado él al Ideal. Bueno, nos dice José, pero el concejal que hace allí, yo la pregunta que me hago, ¿el concejal cuál es? ¿El que hacía la foto o el que aparece en la foto? Toñi nos dice, ¿es verdad? Sí, Lorena, hombre, pues parecía una broma lo del concejal, pero la foto inquietante es, claro, por lo menos. Como esto que nos va a comentar Miguel Pedrero, ha comenzado antes a contarnos algo y que también es importante, lo hemos dejado por el tema de Granada, que ha dado muchísimo que hablar, pero este también es un tema fascinante, el de los aviones fantasma. Sí, y y esto viene a cuento de una noticia que acaba de publicar hace unos días el periódico Derbyshire Times, ¿no? Que es el periódico de esta localidad, que se llama así, Derbyshire, ¿no? Y lo que dio a conocer en sus páginas y que generó un enorme revuelo y un enorme interés en Gran Bretaña tiene que ver con la aparición de uno o varios aviones fantasma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, bueno, lo que han hecho los periodistas es recopilar varios testimonios de este tipo, de personas que han contemplado este tipo de aviones en fechas recientes, ¿no? Por ejemplo, en este artículo narran las declaraciones o narran la historia de Pan, que era una mujer que conducía, iban en su automóvil con su hijo, y declara que de pronto observaron, como aparentemente surgido de la nada, un avión que ella le recordaba a los aviones de la Segunda Guerra Mundial, que volaba a bastante velocidad y en trayectoria descendente, hasta el punto de que pensaron que aquel avión iba a impactar contra ellos, ¿no? Y parece que en el último instante pegó un giro y desapareció, ¿no? Unos días después, también una pareja también que circulaba en automóvil observó también un avión muy parecido. También otra mujer llamada Sandra Holland describió una experiencia muy similar. En este caso dijo que parecía un avión de la Segunda Guerra Mundial que no funcionaba demasiado bien, que parecía que tenía problemas, que se iba a estrellar. También temió que pudiese impactar contra el automóvil y en un determinado momento, bueno, pues dio un giro y salió volando hacia arriba, ¿no? Lo que cuenta este artículo es que en realidad no son los primeros casos, sino que hay una tradición en la zona que se lleva arrastrando durante décadas de visiones de este tipo de aviones fantasma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho esta zona es conocida como el Triángulo de las Bermudas de Inglaterra, ¿no? Porque allí se han estrellado muchos aviones, ¿no? E incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, parece que fueron bastantes los aviones que por una u otra causa cayeron ahí, ¿no? Y a mí este caso me recuerda a otros que han sucedido en España, sobre todo en las Canarias, ¿no? Que hay una tradición de avistamientos de este tipo, de aviones fantasma, y uno de los últimos casos, que además pudo recopilar un buen investigador canario y que es además habitual colaborador de Año Cero, Luis Javier Velasco, sucedió a las 8 de la tarde del sábado 11 de junio del año 2016, el año pasado, concretamente en el Confital, que está en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y los testigos son varias personas. El testigo principal, el informador de Luis, se llama Ramón. Él estaba acompañado por su hermana, su cuñado y la hija pequeña de estos. Estaban pescando cuando de pronto observaron sobre sus cabezas, tampoco saben de dónde apareció, un enorme Airbus, ¿no? Sobre sus cabezas, a tiro de piedra. Lo que más les llamó la atención es que no escuchaban ningún sonido, ¿no? Que eso es algo que les sorprendió mucho, ¿no? Porque tenían un avión enorme sobre sus cabezas, pero que no hacía ningún tipo de ruido. Incluso hizo un giro muy extraño. Comentan ellos que el ala izquierda prácticamente casi toca el suelo, ¿no? Y lo curioso es que Luis Javier pudo localizar a otras personas que desde una montaña, la montaña de la Cruz, observaron este mismo fenómeno, ¿no? Observaron este avión desde otra posición, ¿no? Yo creo que, bueno, es llamativo, por no hablar del famoso caso Abades, ¿no? También muy curioso. En este caso sucedió en Tenerife el 9 de julio del año 1992, cuando docenas de personas, en este caso no son 6 o 7 testigos como en el caso que acabo de relatar del Confital, sino docenas de personas, a las 8:30 de la tarde el 9 de julio del año 1992, observan el estrellamiento de un objeto que tiene toda la pinta de ser un avión en las costas de Abades, de Tenerife, ¿no? Y es además es curioso porque varios testigos no solamente describieron el impacto del avión contra las aguas, sino que observaron el fuselaje, ¿no? Antes de hundirse, ¿no? Y como digo, fueron decenas y decenas de testigos los que observaron este fenómeno, ¿eh? Y bueno, hay más, ¿no? Por ejemplo, 21 de abril del año 2010, en las costas de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, los testigos fueron los tripulantes de un barco turístico, el Salmón 6 o Salmón VI, que también observan un objeto metálico que impacta contra las aguas, inmediatamente avisan a las autoridades, sale un helicóptero en su búsqueda, una embarcación de salvamento marítimo, se pone en marcha todo un... una operación para localizar los restos de un aparato, pero no se descubre absolutamente nada, ni tampoco hay pistas sobre la desaparición de ninguna aeronave, igual que en el caso Abades, que también hubo, se puso en marcha toda una operación para recuperar esos restos y no se descubrió absolutamente nada y tampoco hay constancia de la desaparición de ninguna aeronave, ¿no? Con lo cual, bueno, casos curiosos. Lorenzo, Tutankamón, hablamos de uno de los reyes del pasado, uno de los reyes del interés de nuestros oyentes. Este faraón egipcio vuelve a ser noticia, no él, pero sí las investigaciones que tienen que ver con la búsqueda de su tumba. Y sobre todo la polémica. La polémica parece que rodea a los descubridores que realizan un hallazgo en el país de los faraones y cuando decide intervenir la máxima autoridad, en este caso arqueológica, pues se les acaba el chollo, ¿no? Hay que decir que, bueno, como sabéis, hace unos meses, pues surgió una noticia verdaderamente interesante, ¿no? Era la posibilidad de que la tumba de Tutankamón, a su vez, albergara otra tumba pendiente de ser descubierta. Incluso ahí hubo quien le puso nombre, se decía que podía ser la tumba de Nefertiti. Bueno, pues todo esto surge cuando una empresa que tiene sede en Madrid, se llama Factum Arte, se le encarga la construcción de una réplica exacta. Cuando decimos exacta es con las mismas grietas y la rugosidad que provoca el paso del tiempo, la acción de las microbacterias, en fin, querían hacer una réplica exacta de la tumba de Tutankamón y se la encargan a esta empresa que está pues especializada en ello, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de que los responsables ya dejaron claro que la tumba había sido diseñada para durar para toda la eternidad, pero no había sido diseñada para que cientos de miles de personas pasaran cada año y dejaran sudor, dejaran saliva, dejaran, en fin, pues todo tipo de elementos propiamente humanos y que finalmente estaban provocando que se perjudicara la estructura y los dibujos especialmente que hay dentro de la tumba. Bueno, pues en el año 2012, muy cerca de la casa en la que se encontraba, en la que durante muchísimos años, los 10 años de excavación que estuvo Howard Carter, el descubridor de la tumba, bueno, pues muy cerca de la casa que tenía justo a la entrada del Valle de los Reyes, este gran arqueólogo, en el año 2012, rodeados de gran pompa, gran boato y con una amplia delegación internacional, pues se inauguró esta neotumba de Tutankamón. Bueno, pues tiempo después hay que decir que un profesor de la Universidad Estadounidense de Arizona, Nicholas Reeves, observando el detallado escaneado de la tumba que había realizado la empresa española, se dio cuenta de que había una serie de agujeros en una de sus caras verdaderamente extraños. Bueno, pues incluso, yendo más allá, se dio cuenta de que la base utilizada para colorear una de las caras era completamente diferente a las otras dos, ¿no? Cuando tú entras en la tumba de Tutankamón, me imagino que alguno de vosotros si habéis entrado, cuando entras tienes las dos caras a los lados, que son más pequeñas paredes, y la pared del fondo, que es un poco más amplia. Bueno, pues en este caso la pared del fondo supuestamente fue realizada a posteriori. ¿Por qué? Porque la base que se utiliza para colorear la tumba, Reeves llega a la conclusión de que es aplicada posteriormente, es decir, las de los lados, derecha e izquierda, se habrían pintado directamente las paredes y, sin embargo, la del fondo se habría utilizado una especie de masa, pues similar al yeso, y se habría coloreado. Esto es lo que hace que él piense que, unido a esos agujeros que aparecen en el escaneado, que son muy pequeñitos, llega a la conclusión de que detrás de eso lo que hay es ni más ni menos que una cámara. Bueno, pues incluso vuelvo a repetir, ¿no? Se hablaba de la cámara sepulcral de Nefertiti. Bueno, pues de repente, cuando todo esto surge, a mediados del año pasado, cesan las informaciones. Y esto ha sido hasta ahora, ¿no? Cuando la última información que tenemos, que es precisamente por lo que lo traemos a la tertulia, y es una verdadera pena, es que ha sido literalmente apartado, como ya ocurriera con Rudolf Gatenbrick, recordáis, ¿no? El descubridor de esa puertecita que había en la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide, en el canal sur de la Cámara de la Reina, la que tenía supuestamente unos pomos. Su descubridor fue literalmente apartado. Y es curioso que en este caso haya sido apartado, porque estamos hablando de que el gran respaldo que tiene este investigador de la Universidad de Arizona no es ni más ni menos que una empresa que ha trabajado mucho y que ha divulgado mucho de Egipto, muy ligada al anterior ministro de Antigüedades, Saïd Hawass, que no es ni más ni menos que National Geographic. Es decir, a mí me parece verdaderamente sorprendente que a este hombre lo hayan apartado. La cuestión es que el actual ministro de Antigüedades egipcio, en declaraciones recientes al periódico El Mundo, este hombre se llama Jaled Al-Anani, pues ha argumentado la polémica decisión de apartar al descubridor de lo que podría ser el mayor descubrimiento del siglo XXI, si verdaderamente se descubre la tumba de Nefertiti junto a la de Tutankamón, ha dicho que la teoría fue esbozada por Reeves, atentos, pero la tumba de Tutankamón pertenece a Egipto. Por lo tanto, que se aguante Reeves. Así de claro lo ha dejado. ¿Algún comentario? No, bueno, el tema sí que lo comentamos ya hace tiempo que también. Tiempo, la polémica que hubo en su día con... Yo me callaba, pero podía seguir, El famoso escaneador japonés, que luego, pues parece que no utilizó unos métodos demasiado ortodoxos y tuvo que ir luego a National Geographic a hacer también otra réplica del experimento y sacaron conclusiones totalmente distintas. O sea que imagino, de hecho, acabaron en un congreso insultándose diferentes egiptólogos. De hecho, fíjate, Al-Anani ha dicho en estas declaraciones que les ha llegado una propuesta muy interesante desde Italia para continuar con la investigación y que el comité permanente la estudió y ha sido aprobada. Por lo tanto, la nueva propuesta procede del Centro Nacional de Investigación de Italia y comenzarán a trabajar muy pronto, a finales de febrero o principios de marzo. Lo que se ha dicho es que lo que sabemos siempre, lo que hemos hablado siempre, los tiempos de la arqueología no son los tiempos del periodismo. La arqueología va mucho más lenta y ha matizado que si Howard Carter utilizó 10 años para encontrar la tumba de Tutankamón, pues eso, que esperemos, que tengamos paciencia. Y periodismo puro y duro es lo que vais a tener ahora. Nuestros compañeros de los servicios informativos os van a poner al tanto de la actualidad candente en nuestro país, y después continúa la tertulia Zona Cero y muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí seguimos y seguís en la sintonía de Onda Cero. Ya habéis escuchado la promo, tenéis que estar al tanto de esta semana la Liga de Campeones, la Champions, en Onda Cero, ese partido en los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol. Tres equipos españoles, el tercero en liza esta semana, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, y dentro de muy pocos días también esa remontada que se va a producir del Barça contra el Paris Saint-Germain. Perdió 4-0, pero va a ganar por lo menos 6 o 7-0. Ojalá, ¿no? Que Lorenzo, es que es muy del Barça, ¿no? No, tampoco mucho, pero vamos, algo sí. Y el Nápoles, muy de Cruyff. Y el Nápoles, Madrid, que también se va a producir. ¿Hay cómo quedaron en la ida? 3-1. 3-1 ganó él. El Madrid, O sea, tiene que remontar el Nápoles. Bueno, el Nápoles, lo que pasa para los madridistas, igual yo me imagino que no les importa, Maradona, porque está, ¿no?, lleno de, está lleno de madridistas, o sea, de gente que ha jugado. Callejón, por ejemplo, ha jugado en el Madrid, ¿no? Sí. El delantero del Nápoles, sí, muy buen delantero además. Bueno, pues, y tenéis que salir también en la sintonía de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a estar todavía hasta las 4, vamos a tener los ecos del pasado en esta hora con Laura Falcolara. También vamos a sentar en el banquillo de los acusados, nada más y nada menos que a Pitágoras, con Ana María Vázquez Ois, en los juicios en la historia, a la historia. Os vamos a hablar de la revista Año Cero, y Javier Sevillano, en la área digital, os ha preparado un informe espectacular. Tenéis que estar muy al tanto de todo lo que nos va a comentar y decir. Nos va a comentar, por ejemplo, qué es lo que costamos para las empresas, por cuánto nos venden. Los datos, por cuándo venden nuestra dirección, nuestro número de teléfono, nuestras contraseñas, nuestra dirección de correo electrónico. Todo eso se vende, se compra y se vende, y cuesta un dinero. Es decir, quienes lo generan, evidentemente, que son los ciudadanos, por supuesto que no ven absolutamente nada, pero cuesta mucho más dinero del que nos imaginamos. Eso será en la última hora de La Rosa de los Vientos, pero tenemos todavía por delante unos minutos de tertulia. Hemos empezado hablando de la felicidad y seguimos ahora, en este último tramo, hablando de la felicidad y de lo que produce felicidad, que es escuchar, y así lo aseguran los neurólogos, música. Y cada uno pues tiene su música favorita y eso le supone más felicidad o no. Por ejemplo, si escuchamos esto. ¿Esto qué os da? ¿Felicidad? ¿Os pone de los nervios? ¿Os excita? ¿Lloráis de emoción? A ver. A mí me pone como la moto de Manuel. A mí como la moto de Manuel. Bueno, pues la típica frase de sexo, drogas y rock and roll como símil de placer, de felicidad, pues resulta que ahora se puede comprobar científicamente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues porque unos investigadores han verificado, son de la Universidad McGill en Montreal, en Canadá, y ellos han verificado que eso, que la música activa los mismos receptores en el cerebro de placer, de felicidad, que las drogas, que el sexo, que incluso la comida o el alcohol. O sea, que a ver si lo estoy entendiendo bien. Es decir, que la próxima vez que Manuel, por ejemplo, haga algo, tiene que hacerlo escuchando a CDC, a la vez con el sexo y al ser posible con... O no. Iba a decir con una buena comida, pero eso quedó muy mal. Eso, bueno, lo de la comida, que él verá con quién come o no come, o quién me... Bueno, con quién mastica, vaya, sí, con quién no me voy a meter en jardines. Pero otro a lo mejor puede ser con Mozart, o con Beethoven. Sí, sí. O sí, con sí Barbara Streisand, que me gusta a mí. Si es el sexo, yo prefiero que sea con una Mozart. Una Mozart. Si puedo elegir, ¿no? Que sea con una Mozart. ¡Qué malo! Es malo. Sí. Bueno, ¿qué es lo que han hecho estos investigadores? Pues lo que han hecho ha sido coger de esta universidad 20 estudiantes. Entonces, estos 20 estudiantes les han dicho que escogieran dos canciones favoritas. Con estas dos canciones favoritas, pues tenían que llevarlas para hacer un experimento. Entonces, una vez que tuvieron los 20 estudiantes, a 10 cogían y les daban 50 miligramos, que por lo visto es la toma mínima, de un fármaco que se llama naltrexona. Este fármaco es muy importante en este experimento porque es el principal objeto del estudio. ¿Y por qué decimos esto? Porque con este fármaco lo que intentan es bloquear esa posibilidad de placer, esa posibilidad de recompensa en el cerebro. ¿Para qué? Para tratar las adicciones. En este caso ya hemos dicho que lo estamos focalizando en la música para ver si realmente tiene esos receptores igual que las otras adicciones que pueden ser al sexo, a las drogas o al alcohol. Bueno, pues esta naltrexona también se combina con otro principio activo y puede combatir la obesidad y también la adicción a la cocaína. Estos estudiantes lo que hacían era que les ponen las dos músicas para que las escuchen, se toman esta naltrexona y entonces 10 sí se toman la naltrexona y otros 10 toman placebo. Ellos no saben que han tomado placebo, ¿vale? Entonces, lo que hacen es, al tomar esta naltrexona, es que les produce una cosa que se conoce como anhedonia, que es la ausencia de placer. A la semana les cambian a los grupos. A los que han tomado naltrexona les dan placebo y a los que habían tomado placebo les dan el fármaco. Además, les ponen una serie de receptores de cosas eléctricas para tomar los sensores de la actividad eléctrica en los gestos de la cara, en los músculos faciales, que se llama electrominograma. Bueno, pues también les toman la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la respiración y la conductividad de la piel. Y a la conclusión que llegan es que, efectivamente, los que han tomado ese fármaco, cuando escuchan esas músicas como esta ahora mismo, que antes les excitaba y les ponía a tope... Y les sigue poniendo a tope. Dice, bueno, no está mal, pero como que me da igual, que no siento nada. O sea que me da lo mismo lo que me pongas. En cambio, los que no habían tomado absolutamente nada tenían unos picos más altos, aunque esa canción no les provocaba nada, que les motivaba más a los que realmente antes les ponía a tope y con el fármaco ya se quedaban plano, casi encefalograma plano. Con lo cual demuestran que realmente este fármaco sí corta ese punto de actividad, ese punto de recompensa del cerebro y hace ese tipo de control para que no haya esa excitación. Incluso lo que hicieron también es que sacaron una conclusión de porcentajes. Por ejemplo, la naltrexona les había bloqueado el 80% de los receptores opioides, bloqueando el sistema de recompensa del cerebro e impidiendo que se liberaran las sustancias que provocaban bienestar en el individuo. Por lo tanto, se demostró que la música que te emocionaba, pues con esto ya no. ¿Qué pasa entonces con las personas que han tomado este tipo de medicación? ¿Ya se va a quedar toda la vida que no les va a gustar la música? Pues no. Hay que decir que solamente el efecto dura 2 horas y una vez que se pasa esas 2 horas, ya otra vez se ponen con la música a tope y ahí pues ya hacen la comida, no comida, la bebida. Bueno, eso sí, también en el estudio no han tenido en cuenta los efectos secundarios de las adicciones. Claro, aquí solamente se ha visto el placer, la felicidad para intentar controlar esa adicción. Pero que... pues se puede hacer tratamientos que por lo visto son bastante eficaces. Bueno, pues lo que hay que hacer no es tomar ese fármaco, que dura solo 2 horas el efecto, con lo cual es un fármaco mejor que para el catarro, eso es evidente, pero hay que escuchar música la próxima vez que hagamos cosas. Se puede escuchar AC/DC, yo voy a escuchar 8 y medio de Nacho Vegas, que me gustan bastante, bastante más, y es extraordinaria, es una de las mejores canciones. Tú, Miguel, ¿qué te pondrías de música? Yo pues me pondría cualquiera Antonio Vega, por ejemplo. Vale, muy bien. Pues Nacho Vegas por un lado y tú cualquiera de Antonio Vegas. Sí. El sitio de mi recreo, por ejemplo. O la chica de ayer. La chica de ayer. Pero no, tiene que ser la chica de hoy. Bueno, vale. Ya sabes que estoy soltero y sin compromiso. Yo sí. Lo digo por si acaso. Ah, por eso dice lo de la chica de ayer. No, pero cuando estaba contando Silvia la noticia, oye, también me ha venido a la mente Manuel Carballal, porque yo tengo una imagen de Manuel. Pero todo esto previo diciendo, ¿no?, que yo estoy libre. No, el célebre músico. Manuel ha hecho terapia con Miguel, le ha contado tantas cosas que le tiene siempre en la mente. Sí, sí, sí. Porque me venía a la mente, además, precisamente una noche en la que Manuel estaba escribiendo un artículo a altas horas de la madrugada, estábamos algunos amigos en su casa. Y uno de ellos estaba con una guitarra eléctrica tocando, Manuel estaba con una petaca de whisky y a la vez escribiendo un artículo para una revista cuyo nombre no vamos a decir y no es Año Cero. Joder, Inés. Manuel, muy mal, ¿eh? No, ¿así escribe los artículos de Enigmas? No, Manuel... Ya ha dicho que yo hago siempre lo que me da la gana, ¿no? ¿Así escribe los artículos de Enigmas? Manuel es un tío que le da exactamente igual lo que hay a su alrededor para concentrarse. Y eso yo lo admiro en... Es verdad. Muchísimo. Puede haber un tío con una guitarra eléctrica, puede haber escándalo, pueden contar mil cosas. Si él se sienta al ordenador, habladle porque encima responde y se entera de todo, pero es capaz de concentrarse. ¿A vosotros no? ¿Eh? No. Vaya, qué pena. Hay que ser especial, Manuel, como tú. Sí, o sea que me tomo el fármaco, ¿eh? Sí. Y ya me da igual la CDC que Paquito el chocolatero. Exacto. Bueno, ¿y tú qué te pondrías de música? Pues ya, y llevo para qué cambiarlo. A mí lo de AC/DC me parece una opción estupenda. Y si no, a mí me gusta mucho la música clásica, por ejemplo. ¿Y tú, Lorenzo? Bueno, a mí sabéis que Bunbury me encanta. O sea, cualquier canción de Bunbury. Cualquiera. Estaría bien, sí, cualquiera. Uh-huh. Incluso, fíjate, ya que has dicho, hay un... ¿Sabes incluso el rescate, que es sí, maravilloso. ¿No? Sabes que Nacho Vega y Bunbury hicieron un disco. Momento. Hay una canción que es maravillosa, que es la canción de la Dormevela, me parece preciosa, que, bueno, pues también es muy recomendable. Es muy tranquilita, no tiene nada que ver con este ataque de cuernos que nos ha dado escuchando AC/DC, pues ya sabéis que... Pues eso, los cuernos se elevan, pero en fin, es más tranquila, pero es muy bonita. Hay una canción en ese disco que hicieron juntos Nacho Vegas y Bunbury, Norteña. Bueno, hay muchísimas canciones importantes e interesantes, y Norteña es una canción extraordinaria. Y fíjate esto que Nacho Arias nos acaba de poner, ha ido corriendo rápidamente, y nos hace escuchar música. Crece perfecta. La puedes ver brillar a la luz de las estrellas. Una canción además con muchos ritmos de norte de España, asturianos, cántabros. La verdad es que es un disco extraordinario, de los mejores discos del pop rock español. Y ella posiblemente, vamos, desde mi punto de vista, que no soy crítico de música, pero los críticos de música aseguran que es el mejor letrista que hemos tenido en España. Sí, y la desde verdad luego es que es extraordinario. Es muy bueno. Y hay que ver su perfil en Twitter, es absolutamente guerrero, Nacho Vegas, que por cierto ayer lo recomendaba, se puede escuchar una canción, lo decía Évole, Jordi Évole, en nuestro programa de Nacho Vegas, que es un personaje verdaderamente fascinante y extraordinario, que también tiene un disco, Verano Fatal, se titula, con Cristina Rosenvinge, verdaderamente fantástico. También. Guapísima Cristina Rosenvinge. Ah, pensaba que Nacho Vegas, ¿no? Bueno, hombre, me imagino que Miguel hoy está dispuesto a cualquier cosa, así que Miguel, métete en el Twitter de Nacho Vegas y ya me dices. Yo me quedo con Cristina Rosenvinge. Bueno, Miguel Pedrero, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Te vamos a robar después unos minutos más, ¿eh? De acuerdo. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Manuel Carballal. Yo me voy a bailar con Miguel ahora. Sí, ya era, vamos a acabar para dejarlos juntos de una vez por todas, van, ¿no? Van a bailar a ritmo de salsa Marc Anthony y la Jenny Yolo, ¿no? ¿Cómo se llama? Jennifer López. Jenny Yolo. Yo de ese nombre no soy capaz de olvidarme, nunca jamás. Yo me pongo una canción de Jennifer López, si hace falta, si es incluso necesario. Bueno, Lorenzo Fernández. Venga, nos muchas vemos. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Una ciudad marcada por la tragedia. Nos vamos hasta Filipinas, a la ciudad de Bayo, una de las ciudades más encantadas del mundo. En Ecos del pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Un sitio, otra vez, terrible, con un pasado, el de la ciudad de Bayo, verdaderamente trágico, ¿no? Pues sí, es una ciudad que fue ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y la verdad es que tiene una gran cantidad de lugares embrujados, más allá de que se dice que incluso por sus calles hay la sensación de que transitan las almas de todos aquellos que murieron tanto en la Segunda Guerra Mundial como a raíz del terremoto Luzón que azotó la ciudad en 1990. También en ese caso hubo cientos de edificios y miles de víctimas que quedaron atrapadas en ellos. Como te puedes imaginar, es una ciudad realmente cuyas calles están recorridas por la tragedia y cuyas huellas han dejado ahí pues una imprenta muy fuerte. Evidentemente, aunque podemos hablar de algunos lugares en concreto, es como si toda la ciudad estuviera encantada, bancada por esos ecos trágicos del pasado, pero nos podemos centrar en algún sitio, por ejemplo en un hotel, en el Hotel Diplomat, en donde ocurren cosas. Pues sí, el Hotel Diplomat, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en este caso, que todavía no era hotel cuando esto ocurrió, ahí hubo varios asesinatos, entre ellos sobre todo de religiosos, de monjas y de sacerdotes que fueron decapitados. Y dicen que bueno, curiosamente o no curiosamente, los espectros que se suelen ver son espectros sin cabeza, precisamente, lo cual tiene que ser especialmente todavía más angustioso que encontrarte un fantasma en sí. O sea, yo creo que el hecho de encontrarte un fantasma y verte a ver que no tiene cabeza todavía tiene que impresionar mucho más. Pero aparte, también comentan, por ejemplo, que ahí hubo una gran tasa de mortandad de niños, de bebés, y que se suelen oír, por ejemplo, muchísimos llantos de niños pequeños que desesperados parecen buscar ayuda. También en este caso las bombas tumbaron toda la estructura y el edificio fue reconstruido entre 1947 por primera vez y luego en 1973 una segunda reconstrucción. Fue luego que fue adquirido y transformado en hotel por la cadena Diplomat y desde entonces se convirtió durante un periodo largo en refugio de aquellos pacientes que iban a la zona para curarse de diferentes dolencias y se alojaban normalmente en el Diplomat. Comentan también que en este lugar, por ejemplo, hubo un incendio y que muchos huéspedes quedaron ahí atrapados y evidentemente murieron en él. Y hoy día se producen esas apariciones, esos fenómenos. Es un hotel como otros, no tan lejos de Madrid, no tan lejos de donde estamos hablando, en donde también ha ocurrido cosas extrañas. Es normal en un sitio en el que ha pasado y pasa tanta gente que hayan pasado más tragedias que en cualquier otro. Efectivamente, también por ejemplo comentan que en este hotel hubo una mujer que trabajaba en el centro que estaba como enfermera cuando el hotel no era hotel, sino que había sido pues muchas cosas antes de ser hotel, que en este caso esta enfermera se suicidó saltando de la azotea que es donde está situada una cruz. Dicen que por ejemplo también a esta mujer se la ve a veces deambular por los pasillos como una alma en pena. Y luego por ejemplo en 1987 cuando murió el propietario del hotel, Tony Agapoa, el hotel dejó de funcionar como tal y estuvo durante un tiempo cerrado al público. Sin embargo, estando cerrado aún incluso al público, los vecinos, aquella gente que vive cerca de lo que era el antiguo hotel, decían que durante las noches todavía se oían sonidos, ruidos de puertas y ventanas cerrándose, ruidos de platos como si todavía ahí hubiera actividad, voces de gente que gritaba y a veces también ruidos como que de gente que estaba agonizando. Es decir, que el fenómeno continuaba incluso sin ninguna presencia dentro del hotel. Fue una ciudad en la que, como nos has dicho, hubo bastantes combates durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, uno de esos lugares encantados, uno de esos lugares en donde pasan cosas, debería ser una academia militar. En ese caso, la Academia Militar de Bayo. Allí pasan también fenómenos extraños, ¿no? Efectivamente, también la academia militar tiene fama de ser estar especialmente embrujada. Hay muchos relatos que hablan de fantasmas y se cree que son precisamente los espíritus de los asesinados por los japoneses durante la ocupación del país. Los visitantes dicen que incluso, por ejemplo, oyen como el golpear de las botas en el patio de desfiles, como si estuvieran desfilando, que, por ejemplo, también se pueden oír otro tipo de ruidos, como ruidos siempre asociados con lo que es la vida militar. También dicen, por ejemplo, haber visto un fantasma vestido de uniforme militar de gala, el espíritu decapitado de un sacerdote, incluso una misteriosa mujer vestida completamente de blanco que deambula teóricamente por todo el complejo. Es una ciudad, fíjate hasta dónde llega el tema de la fama que tiene esta ciudad embrujada, que más allá de lo que es la Academia Militar, el Hotel Diplomat y otros sitios como puede ser, por ejemplo, The Teacher's Camp, también, o por ejemplo, también hay otro sitio que tiene mucha fama, que es la Casa Blanca de la Peral, que es otro sitio donde, por ejemplo, también hay muchas apariciones de fantasmas, pero incluso en edificios públicos, en edificios que no tendrían teóricamente ninguna trascendencia, hay fenómenos subidos en las redes. Es curioso, por ejemplo, el fenómeno que subieron a un portal, a kami.com, donde se ve un vídeo donde, por ejemplo, las cámaras registraron a un pobre hombre que iba tranquilamente andando por un pasillo de un edificio público y en un momento dado se ve que como a lo lejos aparece como una especie de sombra que además le ataca, le golpea, le tira al suelo y lo arrastra un tramo hasta que el hombre consigue, imagínate, asustado, ¿no?, lo siguiente, consigue deshacerse de esa especie de sombra que tira de él y sale corriendo del edificio despavorido, porque imagínate el susto que le tienes que llevar. Pues eso pasó, por ejemplo, en un edificio público de lo más normal. Claro que, como bien dice la gente del lugar, la mayoría de edificios son edificios antiguos, en donde, evidentemente, aunque no sean edificios reconocibles, no sean edificios con un nombre propio, todos ellos han vivido la tragedia tanto de los terremotos como de la Segunda Guerra Mundial en ellos. Precisamente en lugares en donde ha habido tragedias en combate, tragedias causadas por enfrentamientos militares, en este caso en la Segunda Guerra Mundial, pero en España, por ejemplo, Belchite, ahí ha habido mucha tragedia y ahí hay muchos ecos del pasado. Ahí se producen, por parte de los observadores, de los oyentes, que lo señalan, ¿no?, que en estos lugares se producen más fenómenos extraños que en otros. Bueno, yo creo que en estos lugares lo que ocurre es que se queda la mezcla. Es decir, si en algunos lugares embrujados únicamente nos encontramos con lo que denominaríamos en principio fantasmas al uso, entes, algo que interactúa contigo. Yo creo que en estos casos también hay un porcentaje muy alto de lo que denominamos ecos, precisamente de impregnaciones. Yo siempre sostengo que igual que cuando tú tiras una piedra a un lago y esa piedra emite unas ondas dentro del agua que llegan al límite del lago y por tanto se paran, las voces no dejan de ser ondas también, pero que están dando vueltas eternamente en un espacio infinito. Quiere decirse que si esas ondas no se pierden y están continuamente dando vueltas por el espacio, ¿por qué no podemos recuperarlas? Y yo creo que en estos lugares donde ha habido tanto sufrimiento, donde realmente los hechos han sido tan traumáticos, esas ondas se quedan ahí y muchas veces las recuperamos pues con psicofonías o las recuperamos pues casi por accidente sin pretenderlo hacer. Y es muy normal. En Belchite, como comentabas, por ejemplo, es muy típico grabar ruido de aviones sobrevolando la antigua ciudad. Es normal, por ejemplo, también psicofonías donde se oyen bombardeos, donde se oyen disparos. Y eso no es una cosa que produzca un fantasma que está interactuando con nosotros. Esas son cosas que simplemente han quedado ahí grabadas, como si fuera una especie de grabadora donde se quedan las cosas impregnadas. En un lugar en donde ocurren cosas, hay cosas extrañas, es en la ciudad de Bayo, en Filipinas, la ciudad encantada sobre la que hemos hablado aquí esta noche en Los Ecos del Pasado. Una sección en La Rosa de los Vientos que también funciona en los podcasts, en internet, se los descarga muchísima gente. Estos lugares son atávicos, estos lugares están en muchos sitios y estos lugares son muy reconocibles por parte de todos los que nos oyen. Reconocibles los fenómenos que ocurren, que aquí glosamos gracias a Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Y hoy vamos a sentar en el banquillo de los acusados a un hombre que era filósofo, que era matemático, que era, dicen, un genio, Pitágoras. Matemático, geómetra, aritmético, era mil cosas. Ana María Vázquez Ois, muy buenas. Buenas noches, pues me cogéis con la duda, porque no sé si absolverle por maravilloso, que ahora os contaré por qué, o condenarle por copión. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, vamos a ver lo que pensamos entre todos. Sí, a ver qué opina la gente. Este señor nació en Samos, hacia el 569 antes de Cristo, y murió en Metaponto en el 475 antes de Cristo también. Era, como dice Bruno, filósofo, matemático. La teoría de la armonía de las esferas es impresionante. La afinación pitagórica, era geómetra, astrónomo, pero estudió en Babilonia. Y estudió directamente en Egipto, en Menfis. ¿Qué es lo que pasa? Que formuló de forma abstracta las matemáticas, y la primera demostración de la relación cateto-hipotenusa, que es el teorema de Pitágoras, lleva su nombre. Uh-huh. Pero fue tan importante que le dio nombre a algo que es muy importante. Sí, pero con eso diría yo que... O sea, que estás diciendo, estás poniendo en duda que el teorema a lo mejor no es suyo. Con eso le salvamos, digamos. Ah. Pero es que el teorema que se llama de Pitágoras, yo lo conozco ya de época Babilonia, más de 1000 años anterior a Pitágoras. Está en la tablilla Plimptom 3.2.2. y que están ya las ternas pitagóricas, y esta tablilla es más de 1000 años anterior a Pitágoras. Por lo tanto, ¿Pitágoras era un poco plagiador? Entonces, ¿se puede llamar plagiador copión, o se puede decir que... ¿divulgador? Pues no lo sé, por eso te digo yo que estoy en una ligera duda. O sea, que no sabemos si salvarlos, si condenarlos. Efectivamente, fíjate que... Pese a que sea muy importante, pero lo cierto es que de Pitágoras no se conservan escritos, aunque dejó detrás de sí una escuela con tantísima gente que no se va a dudar de nada de lo que dijo, hizo y pensó. Una escuela impresionante, pero además era una secta mistérica, que es el pitagorismo, ¿no? Que era también mistérica y esotérica, que creía en la catarsis, la purificación. Eran filósofos amantes del saber, pero sobre todo contribuyó pues al estudio del número, la armonía de las esferas, estudios del cuerpo humano, creían en la metempsicosis, es que te iba renaciendo continuamente, y cuanto más puro fueses, menos animal asqueroso evolucionabas, es decir, que hasta que llegabas a un momento en el cual ya no volvías a reencarnarte, ¿no? Pues yo te digo que tiene muchísima importancia, pero claro, a mí lo que siempre me ha molestado es enterarme que él había conocido esos estudios matemáticos precisamente en Babilonia y en Egipto, pero no lo dijo. Entonces, claro, como el sumerio, el babilonio, el asirio, la escritura cuneiforme se pierde hasta el siglo XIX y el egipcio también, pues nos quedan que todos estos conocimientos eran de Pitágoras y los pitagóricos, cuando en realidad él lo tomó de, sin decir que lo había tomado de. Claro, esa es la cuestión, evidentemente. Él descubrió algo que ya existe. El teorema de Pitágoras es un poco formular algo que está en la naturaleza. Lo que no se sabía y lo que desconocíamos era que él viajó al origen de ese conocimiento y que lo hizo un poquito suyo, ¿no? No, que los griegos lo venden como suyo, cuando en realidad el teorema de Pitágoras ya está formulado en Babilonia 1000 años antes. Pero en cuanto a la filosofía, que también le ponen como padre de la filosofía, que prácticamente Platón... La filosofía ya... pitagórica, digamos. Que Platón y Aristóteles bebieron un poco de sus conocimientos y todo eso. Sí, pero a mí lo que me interesaba era no digamos la escuela pitagórica y Pitágoras como filósofo esotérico, etcétera, sino como matemático. Y que el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, sino que él lo conoció en Babilonia. O sea, que ahí le ponemos un tachón. Ahí un tachón, y lo dejamos con interrogación para que por lo menos los oyentes conozcan la Plimpton 322 y vean que efectivamente la matemática babilonia y la matemática sumeria era muchísimo más elevada que lo que luego fue la griega. Yo le doy una disculpa porque sé que había mujeres en la escuela pitagórica, en la secta. Sí, sí, me parece muy bien. Tú le puedes... tal, pero a mí lo de que fuese un copión y que no dijese que eso lo había copiado... No, no le perdonas. No, aparte de que no se sabe. Es decir, yo he tenido alumnos que han venido a decirme es que el principio de las matemáticas son en Grecia. Ni eso nada. Tú vete a aprender sumerio y luego hablamos de lo que es la gran matemática sumeria, que no se conoce más que hasta el preuniversitario. Es decir, la alta matemática universitaria sumeria no se conoce. Sumeria, Acadia y Babilonia, claro. Lo que ocurre es que los griegos sabían mucho cómo hacer eso, ¿no? Porque robaron mucha cosa, mucho conocimiento que ya existía y le pusieron, bueno, pues... Fueron transmisores. Claro. O sea, quitemos lo del robot. Y lo establecieron. Pitágoras. Sí. Que se apropiaron. Se apropiaron ligeramente. Ligeramente. Ligeramente. Claro. Y entonces, claro, como se perdieron los otros... Vamos, nadie habló de la Atlántida antes de Platón, nadie habló de los juramentos socráticos antes de Sócrates. Nada. Que va, que va. Y luego los romanos hicieron lo mismo que los griegos, ¿no? No, lo que pasa es que el griego se continuó leyendo y el latín también, con lo cual se notaba que habían copiado. Pero lo de Pitágoras, que había copiado del egipcio y del babilonio, como han estado del cuneiforme babilonio, que es un dialecto semítico, pues entonces resulta que no le pudo copiar nadie el plagio hasta que empezaron a excavar, vamos, yo misma en el 68 en el Museo Británico, que dije, estos son triángulos y estos son cuadrados con el triángulo de Pitágoras, ¿no? Y dije, qué cosa más rara, o sea que yo estaba con el mosqueo desde hace muchos años. Fíjate. Copión. Pitágoras. No se lo perdono. Bueno, pues no un cinquillo por lo del pitagórico, ¿vale? Pero copiaba bien, por lo menos. Por lo menos transmitió bien. Claro, ¿no? Y nos llegaron los el conocimientos. Mundo está hecho para los buenos copiones. Y, no ya. Para los malos. Y nos ahorramos un estúpido y velo. Nos llegaron los conocimientos antes gracias a él. Aunque luego se vio que la autoría venía de mucho ¿a atrás. A ti te gusta mucho Pitágoras, por lo de la señora. Ahí fue moderno. Sí, sí, pero ya existían las escuelas. Entonces sí eran muy abiertos socialmente los griegos, más que otras culturas de después. Eso ¿no? lo dirás tú. ¿Ah, sí? Las mujeres estaban con la pata quebrada como y como siempre, escasa. Como en todas. Y ahora lo están, como no iban a estarlo entonces, ¿no? No, no, que va, ahora lo están, pero las que lo están, que ahora estamos muy espabiladas, ¿a que sí? Hombre, ya te pues digo, eso. Y si no, pero revelamos. Pero las no tenían voto y no tenían nada. O sea, sí, que bueno, ya os hablaré... en España no tenían voto hasta hace 30 años, ¿eh? O 40. No, no, nosotros no hemos tenido... Bueno, un poco más no se votaba, ¿eh? No teníamos, no podíamos tener una cuenta corriente sin el permiso hombre, del papá o del ni marido. Ni abrir un negocio. Ni efectivamente nada. Y ya os lo contaré otro día que además no nos dejaban en Roma no dejaban ni haber abogadas, que eso ya os lo cuento sí, otro día sí, porque necesito más minutos de los que tenemos que me llevan diciendo que corras, digo pues vale, así que salvamos a Pitágoras. Silvia, sí, ¿tú qué dices, Bruno? Yo, si copiaba, no. Pues yo tampoco, o sea, por suspendido... O sea, se copiaba, sí. Vale, sí, vale. Claro. Hay que aprender, hay que ser pillo, ¿no? No, pero hay que citar la procedencia, hombre, no se puede plagiar. Que yo me encuentro muchas cosas mías que dicen, copia de Ana Vázquez, no, hombre, no me copie. Mira, voy a darle una licencia. Si se supone que no encontraron escritos de él, no sabemos si realmente qué buena lo eres, citaba mira, o buena, no. Mira que es buena. Claro, igual sí lo citó, pero no ha llegado, porque como llegó a través de sus discípulos y personas que hicieron biografías de él... A que le aprobamos todavía, sí. Claro, es que... No, yo le sostengo. Pitágoras, por lo tanto, culpable de lo que sea, de todo, en pitagórico especialmente. Es que quedamos empatados, porque tú que sí, yo que no, y Bruno que no se atreve a contradecirlo, pues eso. Le dejamos en el limbo. Ana María Vázquez Hoyos, como siempre, no... Es estar en el limbo, es estar en el paraíso. Charlar contigo. Muchas gracias, carpe diem. La rosa de los vientos en Onda Cero. La revista Año Cero de este mes, queda muy pocas horas, así que ir corriendo el kiosco. Alimentos tóxicos nos está envenenando la industria alimentaria. Es el tema de portada, en el cual también encontramos, y destacado en la portada, ese hackeo masivo en los Estados Unidos que parece, dicen algunos, que es orden de Putin, orden del espionaje ruso para que ganara las elecciones Donald Trump. Sobre este asunto hablamos con alguien que sabe muchísimo de esto, autor de ese reportaje y además compañero nuestro. Un placer estar en la tertulia y estar aquí con Miguel Pedrero. Miguel, buenas de nuevo. ¿Qué tal, Bruno, de nuevo? Bueno, Donald Trump es presidente gracias al hackeo de los rusos. Así lo titulamos en la portada Año Cero este mes. Donald Trump, presidente gracias al espionaje ruso. De hecho, hay tres agencias de inteligencia que culpan al espionaje ruso de haber hackeado los ordenadores del Partido Demócrata y de este modo haber accedido incluso a correos electrónicos de Hillary Clinton. Curiosamente, los responsables del hackeo a estos ordenadores del Partido Demócrata fueron filtrando a WikiLeaks todas esas informaciones en medio de la campaña electoral que enfrentaba a Clinton contra Trump en el momento adecuado. Es decir, cada vez que Hillary Clinton quería dar la sensación de no pertenecer al establishment, ¿no?, que ese era el principal escollo de su campaña, ¿no?, que la gente creía o tenía una imagen de una persona muy cercana a los poderosos y ya quería apartarse de eso, cada vez que lo intentaba, se filtraban a WikiLeaks algunos de esos correos electrónicos que la vinculaban absolutamente con el establishment, ¿no? Por ejemplo, en esos correos electrónicos se comprueba que Hillary Clinton estaba a favor de atacar Libia, de sacar a Gaddafi del mapa haciendo lo que sea. Y curiosamente, Obama estaba en contra en un principio, ¿no? O, bueno, otra serie de cuestiones como, por ejemplo, que esto también es muy llamativo, cuando Barack Obama gana las primeras elecciones, prácticamente todo su gabinete, es decir, todos los secretarios, es decir, todos los ministros del gabinete Obama, ni siquiera los eligió Obama, lo eligieron grandes bancos de inversión. Qué curioso, ¿no? Y no puede ser que con todo esto que está pasando, que se está diciendo, hay una parte de información no es real, pero se está acusando de lo bueno, de lo malo, de absolutamente todos los hackers rusos. Parece que se han convertido en el ogro, en la gran excusa para culpar de cualquier cosa. Vamos a ver. ¿Ha pasado algo? ¿Habrán sido los hackers rusos? Bueno, yo creo que hay bastantes informaciones que apuntan en esa dirección. Del mismo modo que los servicios secretos de los Estados Unidos, sin duda, intentan hackear los ordenadores de los servicios secretos rusos o del gobierno ruso, etcétera, etcétera. Los que yo creo que aquí Putin ha jugado muy bien sus cartas y esto, en cierto modo, viene a ser una venganza, entre comillas, por todos los ataques que ha recibido Rusia, ¿no? Porque además de toda esa historia de los misiles que le han colocado cerca de sus fronteras, el escudo antimisiles que rompe la paridad de fuerzas entre Estados Unidos y Rusia y coloca una situación muy difícil a Putin, también tenemos todo ese tema de la economía, ¿no? De las jugadas económicas contra Putin, intentando que la economía rusa no siga adelante, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto, en cierto modo, es una venganza de Vladimir Putin, porque además, no solamente es que se hackearan los ordenadores del Partido Demócrata y que eso acabara siendo filtrado a WikiLeaks, es que se iba filtrando en el momento adecuado para fastidiar la campaña de Hillary Clinton, que lo que pretendía es decir, no, yo no soy del establishment, yo quiero hacer cosas, quiero hacer muchas cosas más de las que hizo Obama. Y cada vez que decía eso, le sacaban una serie de mails que demostraban que estaba hombro con hombro con el establishment, con los grandes bancos de inversión. Ese tema, el hackeo ruso, es uno de los que se encuentra en la revista Año Cero de este mes. En la portada, alimentos tóxicos y muchos otros asuntos, y entre ellos este, el de los hackers rusos. Insistimos, en la revista Año Cero de este mes, con su redactor y compañero nuestro, con Miguel Pedrero, hemos estado hablando. Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Todo cuesta, todo se vende. Nosotros somos objeto de compra. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, eso sí, no sacamos ningún beneficio, ni siquiera lo sabemos. Pero todo en nuestra vida tiene un precio. Lo va a contar aquí, en la era digital, Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches, Bruno. Datos, datos, datos. Le faltan dedos para contar. Está todo el rato, venga a contar. El otro día recibí una llamada de las que recibe mucha gente, de un teleoperador, que son las grandes víctimas también de todo esto. Viven con un nivel de exigencias verdaderamente brutal y tremendo, con unos niveles de seguridad laboral bastante escasos. Desde aquí, nada de esto tiene que ver con ellos. Son víctimas de esa acusación, víctimas de todo lo que está ocurriendo, pero también somos víctimas absolutamente todos. Y un teleoperador me llamó de una compañía que no era mi compañía de teléfonos y me decía lo primero que me dijo: ¿le interesa a usted una televisión? Pues si yo no tengo televisión, no me interesa. Pero es plan y muy grande. Yo que no quiero ninguna. Y empezamos a hablar, a discutir, a conversar un poco, y resulta que mi empresa de telefonía le había vendido a su empresa de telefonía mis datos, mi número de teléfono. Es decir, ¿cuánto le costó, Javier? Pues estas empresas venden por paquetes, es decir, hay como una serie de paquetes básicos en los que acceden, en los que van tu nombre, tu dirección, tu teléfono. A veces falta el piso, que a mí me llamaron el otro día también engañándome un poco de eso. Para conseguir mi piso me iban a regalar e instalar un filtro de agua que nunca llegó al día siguiente, pero ya sabían mi piso, ya lo tenían absolutamente todo. Entonces, si a estos paquetes básicos, que pueden oscilar desde los 25 euros, depende del interés de tus datos, ¿no? Desde los 25 euros hasta aproximadamente unos 200 y pico euros, pueden llegar hasta 200 y pico euros. Luego a estos paquetes básicos se les van sumando extras. Es decir, si lo que vas tú interesado, estás como empresa interesado, por ejemplo, vamos a poner, es una empresa que se dedica al tema de salud, de vender productos de salud, entonces los datos de un médico, si entre los datos que tú pides es un médico o alguien dedicado al mundo de la salud, te los van a vender más caro que si los datos son lo que antiguamente se llamaba un mailing general, en el que hay de todo tipo de gente. Entonces, según vas cribando los datos, vas añadiendo extras, por así decirlo, los datos van sumando cada vez más euros, más euros, más euros, según... Y la verdad es que todo se vende por unos datos y por unas cifras tremendas. Entre los datos que me has pasado, algunos que se están manejando pueden subir, pueden bajar en diferentes circunstancias y condiciones. Nuestro número de teléfono, el número, las nueve cifras de nuestro número de teléfono son unos 17 euros, sí, en los paquetes en los que se venden. Prácticamente lo mismo que alguien pase a alguien la lista de los ingresos anuales. El correo electrónico cuesta prácticamente lo mismo, unos 16 euros, que aparezca tu correo electrónico en un listado. Bueno, pues por cada correo electrónico, 16 euros. Los detalles de los miembros de nuestra familia, la geolocalización, la historia de nuestras compras hechas a través del móvil, también cuesta unos 16 euros. El puesto de trabajo que tenemos en cada momento cuesta, esa lista, unos 15 euros. Los detalles de los hijos, el sexo, la edad, diferentes datos sobre cada uno de nuestros hijos, 15 euros. Nuestro nombre completo o nuestra fecha de nacimiento cuesta unos 14 euros. La orientación sexual de cada persona que se expone junto a ese nombre, junto a ese número de teléfono, cuesta unos 15 euros. El estado civil que cada uno tiene, unos 12 euros. Hay datos verdaderamente tremendos. Incluso se venden listados, que me contabas, Javier, con las personas, con aquellas mujeres que se encuentran en estado de embarazo, ¿no? Exactamente, uno de los datos comerciales más apreciados por estas... Todos estos datos los manejan empresas de marketing que son legales. Porque tú, claro, cuando aceptas las condiciones de una página en la que te registras, estás cediendo voluntariamente, al aceptar las condiciones, que esa empresa comercie, por decirlo de alguna forma, con tus datos. Bien, para esta empresa personalmente enviarte sus notificaciones comerciales, bien las de su grupo de empresas o bien las de terceros, que ahí es donde está un poco el truco un poco donde se puede producir el hecho ilegal, ¿no? Si lo que lo hace es una empresa que no se sale de su ámbito, es absolutamente legal. Ahora, si viene un tercero que está interesado en esa base de datos de esa empresa, para, porque por lo que sea le interesa el perfil de las personas suscritas a esa página, por ejemplo, pues entonces lo que hace es que le paga a esa empresa: oye, me interesa que me mandes a este tipo de perfil que tú tienes en tu base de datos, hagas un envío de mi publicidad y yo te pago tanto. Bueno, eso es legal. A día de hoy eso es legal, además por las directrices de la Unión Europea, es absolutamente legal. Que tú aceptas cuando dices "y terceros". Eso es claro. Ilegal. Lo que es sería ilegal, otra cosa es si claro. Es moral o no, ¿no? Exactamente. Pero que cada uno de nosotros costamos mucho. Nuestra cartera es muy cara. Exactamente. Que incluso la abrimos y los 16 números de cada tarjeta de débito o de crédito, esos números también están enlistados y eso se vende. Perfecto. Las tarjetas de crédito están muy cotizadas. Decíamos que hemos dejado pendiente, perdón, lo de las embarazadas. Sí, sí, es verdad. Son uno de los colectivos más importantes del comercio electrónico, del buzoneo, lo que antiguamente conocíamos como buzoneo, que ahora se hace por medios electrónicos. Entonces, ¿por qué? Evidentemente, cuando una mujer está embarazada, el cambio económico en su vida en los próximos meses va a ser tremendo. Va a tener que dedicar una parte importante de los ingresos familiares a atender al nuevo miembro de la familia, ¿no? Con además con mucho mimo, mucho amor, porque claro, es lo que es, lo que acaba de llegar, lógicamente. Y entonces, el dispendio económico es tan importante que a las empresas les interesa mucho acertar directamente con una serie de todos los productos que rodean a un recién nacido y una embarazada para que esta persona, esta familia, los tenga en cuenta antes que otros productos del mismo sector. Y decías que hasta los tres meses, la familia, hasta que el niño tiene tres meses, es... ¿Y cómo es una bombardeada? Persona que va a tener una serie de gastos asociados a eso, entra en los listados y esos listados se venden. También hay listados con el PIN, sí, de la tarjeta de crédito, sí, ¿no? Sí. Lo de la tarjeta de crédito es un poquito especial, porque claro, evidentemente ahí vas al quid de la cuestión, es decir, al bolsillo del señor al que le has quitado la tarjeta de crédito. Aquí sí ya estaríamos hablando de mercado negro. Son datos confidenciales que normalmente no tiene, los datos que una empresa cede a otra legalmente no tienen, están muy regulados, ¿no? Y entonces son determinados datos. Hay datos fiscales, hay datos muy, muy, muy personales, incluso en determinadas ocasiones tampoco pueden dar los datos de localización personal, ¿no? De localización física, sino simplemente cómo se llama fulanito, cuál es su correo electrónico y algunos datos más de al sector al que se dedica, si estudia, trabaja, en qué trabaja y eso y tal. Pero los datos, por eso, por ejemplo, lo que te digo, la llamada que yo recibí el otro día, tenían sus datos incompletos y les faltaba el piso donde yo vivía, ¿no? Y entonces tienen por estos trucos ir consiguiéndole. Bien, las tarjetas... Pero como... seguramente estaba en algún listado. Sí, claro, claro, claro, claro, exactamente. Y a lo mejor no habían cruzado del todo los datos y bueno, pues más fácil llamar y contarte... Marearte para que le dieras rato, el dato. Echarte unas risas y al final, pues eso, ya tienes el dato. Bueno, las tarjetas que evidentemente se consiguen, los datos de la tarjeta ya por un mercado un poco más ilegal o bastante más ilegal, están valoradas de otra forma. Hay las tarjetas físicas, las tarjetas que metemos nosotros los datos, y luego están las tarjetas con las que tú recargas, o los datos, mejor dicho, de las cuentas con los que tú recargas, por ejemplo, en estas webs de películas, tú dejas un fondo y entonces vas comprando películas hasta que te avisa, se le ha acabado el dinero que usted metió, ¿no? Entonces esos datos, que son también datos de pago online, también están muy cotizados, ¿no? Y ahí podemos variar, pues depende, siempre varía, todo esto varía en función de cuánto dinero hay en la cuenta, tanto si es una tarjeta de bancaria normal y corriente, como si tienes acceso a todos los servicios que puede dar, a todas las contraseñas y formas de llegar a todos los datos de esa tarjeta. Entonces, podemos ahí estar, pues desde los 200 y pico dólares hasta de los $20 hasta los $300, que ahora mismo dólar y euro están en a la paridad más o menos. Entonces, dependiendo con lo que tú tengas cargada esa tarjeta, por ejemplo, si estás entre los 400 y 1000 euros, pues prácticamente el común. El común, exactamente. Pues está es el tope que en tienen, el mercado, ¿no? Negro, esas tarjetas pueden costar entre 20 y 50 dólares. Si hay un saldo entre 5000 y 8000 euros, pues ya esa tarjeta puede estar valorada entre 200 y 300 euros. O sea que va evidentemente subiendo el precio que hay de esa tarjeta en el mercado negro, dependiendo de la disponibilidad y posibilidad que tú tengas de disponer del dinero que el titular de la tarjeta tiene. ¿Cómo se accede a todo esto? Pues evidentemente los datos vuelan en los wifis de los aeropuertos, de las cafeterías, en los wifis públicos, por así decirlo, en los que, sobre todo en los wifis abiertos, ¿no? En los que nosotros alegremente metemos nuestros datos, y es que la persona que tengamos al lado puede estar robando todos los datos en ese momento. Todo eso se compra y se vende en internet y fundamentalmente en la web profunda, en la deep web. Y si, por ejemplo, accedemos a una página web, a Facebook mismo o a YouTube, cualquier otra cosa, nuestro perfil en Twitter, tenemos que poner un nombre de usuario, una contraseña. ¿Esa contraseña también es objeto? Está valorada, sí, está valorada, igual que como tú comentabas, los PIN, los no sé qué, todo eso. Claro que está valorada. Las redes sociales en general, los datos que ponemos en las redes sociales, en los muros de Twitter, en el timeline de Twitter, en los muros de Facebook y todo eso, dan una orientación a estas empresas de marketing para cada vez modelar más el tipo de comercio, producto que queremos, al que nosotros estamos más predispuestos a comprar, ¿no? Entonces, sabiendo nuestros gustos, estas contraseñas pueden variar entre, creo que lo tenía por aquí, me parece que son entre 15 y 50 euros aproximadamente, creo que. Cada contraseña, sí, entre 15 y 50 euros, según el uso que normalmente hagamos, claro. Lo importante es que seamos para los compradores. Más que cada contraseña, el comercio que se realiza no suele ser de un individuo, de uno. Suelen ser paquetes, es decir, tú compras cientos de una base de datos, compras bases de datos, tanto a nivel legal como a nivel ilegal, y sobre todo cuando allá hay un mercado de tarjetas de crédito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Contactan, por ejemplo, con la red social de Facebook y le dicen, te compro, o lo acotan, me refiero, lo hacen en global, o dicen, quiero un perfil de esta edad a esta edad? El comercio legal, incluso también el ilegal, lo que intenta evidentemente es ahorrarse lo más posible. Entonces, más que una gran base de datos en la que ellos tengan que cribar muchos datos, lo que hacen es que ya compran datos a la medida, por así decirlo. Exactamente. Entonces, yo soy, como he comentado antes, una empresa de productos farmacéuticos, entonces a mí me interesan desde farmacéuticos, gente que se dedique específicamente a recetar esos farmacéuticos, o cuando tú vas a la farmacia muchas veces, oye, dame una esa, bueno, pues el farmacéutico de buena fe, evidentemente, esto como ejemplo, cada vez lo que se va es refinando más la búsqueda, y en vez de comprar grandes y extensas bases de datos, que luego además te perderías, por así decirlo, porque mandarías miles de millones de correos o de SMS o de llamadas, que a lo mejor muchas no tienen efecto. Entonces cada vez se va puliendo más este comercio, este... Sí, como decías, quiero de embarazadas, quiero de ejecutivos, quiero de deportistas. Hay determinados perfiles que son en líneas generales más caros, por ejemplo, un abogado, el perfil de un abogado de un alto poder adquisitivo y que maneja determinado, o un grupo, porque nunca se vende un solo dato, claro, o un solo ítem, ¿no? Sino se venden bases de datos ya perfiladas, ya depuradas y ya adaptadas al tipo de comercio que tú quieres, tanto a nivel legal como a nivel en dinero, en mercado negro. Quizá mucha gente está entendiendo ahora porque son gratuitas algunas redes, algunas páginas que dan un servicio. Bueno, pues este es el cambio, este es el beneficio, parte del beneficio que se obtiene. Pero mucha gente también se estará preguntando, ¿hay alguna forma de huir de esto? Sí, existe alguna forma. La Agencia Española de Protección de Datos es la que regula un poco, la que está cuidando de todo esto, que esto ocurra lo menos posible, y tiene establecidas sus penalizaciones y sus multas, ¿no? Si tú le cedes a una empresa los datos, es decir, no solo vendes los datos, sino que le das físicamente la base de datos, eso ya sí es un delito. ¿Por qué? Porque cuando tú te registraste en esa página, autorizaste a la página o a su grupo de empresas para que gestionara y tuviera esa base de datos. Y a terceros, si están interesados en comprar datos, como hemos comentado antes, para que por medio de la empresa a la que tú autorizaste envíen los correos. Pero si ya se los cedes, se los das físicamente a otra empresa, ya a esa empresa tú no la autorizaste a gestionar tus datos. Entonces ahí sí estas dos empresas estarían cometiendo un delito, cometiendo y ahí la Asociación Española de protección de la Agencia Española de Protección de Datos tiene establecida unas multas entre, me parece, son 40.000 y 300.000 euros. Ya ha puesto algunas multas de estas. Y luego, evidentemente, está lo del spam. Si tú recibes mucho un agobio, un bombardeo, no solo estarías contraviniendo las normas que desde la Unión Europea se han gestado para esto, sino también la famosa LSSI, la ley esta famosa, por el spam. La verdad es que es un tema amplísimo, es un tema preocupante que trataremos más contigo aquí en La Era Digital con Javier Sevillano. Hasta aquí La Rosa de los Vientos.